Demasiado Cine Podcast. Más de un mes, viste, que no, o sea, no lo sacamos. Y mirá, quedó cual cuidado. Pará, arranca, tiene unos suyos ahí. No, para eso no. ¿Qué tal? ¿Quién le va? M. Doctor D. ¿Cómo anda? Años que no lo veía. ¿Qué hace tanto? ¿Cómo le va? Ay, ¿qué hace? ¿Aflojó? ¿Aflojó? Aflojó, ahí salió, salió. ¿Cómo anda? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo anda ese fisicoculturismo? Bien, sigo con el valero, así, patín artístico, todo. Todo junto. Sí, full time. Ya esto, ya le saqué filo a los patines y ya estamos ahí. Y a derecho, sí, ya, y indestructible, ya. Sí, ahora, ya le puse acero indestructible, a adamantium le puse. A tus tobillos. Claro, sí, ya estamos ahí. Liberamos. ¿Y usted cómo anda? ¿Sigue con el ballet artístico? Sí, dándole ahí tranquilamente, viste, haciendo los ejercicios del bulto para que se marque como tiene que ser. Está un tema, pero bien, sí, bastante bien. Tengo un problema con el giro, viste, con el giro, porque me tira abajo. Tengo que levantar mucho la patita, me tira abajo, pero lo estoy ejercitando. Sí, pero acá falta. Hay un espacio vacío. Así. Yo estoy dolido. Yo hoy, la verdad, estoy dolido en serio. Porque una cosa es que, bueno, uno no puede venir, pasa, viste. Pero cuando te dejan plantado, cuando te dejan esperando en la esquina con la flor bajo la lluvia y nunca aparecen. Estamos, ¿viste?, esperando el mensaje de Barcini, no, pues ya no lo esperamos. Barcini sabe, pero ya sabemos cómo es, pero que alguien te diga, sí, vamos todos, ¿no?, y de repente desaparezca, ¿viste? No, sí, estoy, nunca. vamos, ahí. ¿Y? No dice nada, eso. Ni mandó mensaje. En mi barrio, traición se dice, no sé. La verdad. Y se va a tener. Estoy muy dolido. Va a tener que acatarse las consecuencias. Realmente estoy muy dolido, no pensé que era de esa calaña. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del señor Golsen, porque acá nos encontramos y le damos la bienvenida al público a este nuevo episodio de podcast. Doctor D, por un lado, y M, por el otro. Y el señor Golsen, que es como el tercer mosquetero. Ausente sin aviso. Ausente sin aviso. Se hizo la rata. Es muy grave eso, es muy grave. Porque lo que ha costado organizar este podcast, ¿no? Hace más de un mes que no. El 2 de mayo creo que subió el anterior, último. Sí. Y ahora estamos grabando. Es 11, ¿no? Hoy es 11. 11 de junio. Estamos grabando a las 12 de la noche. Sí, o sea, fíjense el sacrificio. Minutos, ¿no? Estamos a 2 minutos del 12. Como el sacrificio que realizamos por demasiado cine. Sí. Y sin embargo, acá falta alguien, no sé. Ahora, ¿se puede decir que Goldstein no está acá por un problema de pollera? Porque no conseguía talle 15. Mirá, si fuera por un problema de pollera, te lo podría llegar a entender. Pero creo que por otra cosa. ¿Puede ser porque no vino porque se le rompió la medivacha y se volvía loca por conseguir una sana? Dicen que sí. Dicen que tuvo que ver con eso. Me parece que se le subió la cabeza el hecho de aparecer en la tele. Y ahora es famoso, ahora, viste, empezó con que callé, con que esto así no va, que el bolo. Quiero mi camerino. ¿Viste? Claro, empezó con esa cosa de que era mi propio micrófono, viste. No. O sea, empezó con ciertas demandas que la verdad no da. Porque, viste, como aparece en la tele, todo, entonces cree que es una estrella ante Garmaz. Y no cree, digamos, ¿viste?, dónde, porque si no, no lo para nadie. ¿Viste? Estuvo ahí a pasitos de la presidenta, entonces. El tipo se cree que Gardel. Sí, no. ¿Quién sos? ¿A quién le ganaste? Pero la verdad, mira, no sé qué va a pasar con Golsen. Mira, este, en el próximo podcast. No sé si lo vamos a recibir. Por eso, en el próximo podcast, si está acá, lo fajamos. No sé si lo vamos a dejar hablar. Yo Lo vamos a tener la boca ocupada. Callado. Va a tener su propio micrófono. Claro, exacto. Pero bueno, dejemos de lado a estas cosas que duelen, pero hay que seguir adelante porque la vida ya debe continuar. No olvidamos, Goldstein. Nosotros no olvidamos. Porque estamos en un nuevo programa. El número 16. Número 16. Casi al añito del podcast, ¿no? Claro, un mes. Estamos a un mes. Justo un mes, 12. 12 de julio fue el... Ay, verdad, qué emoción, mira. Ya son las 12. Ya son las 12, muy bien. Las 12 del 12, impresionante. Controlado. Impresionante. Casi el añito del podcast ya. Es verdad. Y... ¿Cómo creció el niño? Sí, fue creciendo en público. Ahora somos, como usted decía hace unos minutos, somos profesionales. Otra cosa, estamos escuchando recién el primer episodio. Medio, la verdad, tristón. Se nos caían tristón, los lagrimones, sí, de lo malo que era. Estábamos... Todo muy duranga, pero bueno, la cosa fue soltando. Empezamos 4, ahora quedamos 2. ¿Viste? Por un lado creció, por otro fue cayendo. Y bueno. Pero bueno, la cosa es que pasó un mes y hubo mucha noticia en el medio. Pero sobre todo mucha noticia comiquera. Sí. ¿No? ¿Qué saben? Creo los que ya escuchan, una de nuestras tantas debilidades es la historieta en general. Pero bueno, es de superhéroe, de lo que más películas se hace, entonces es lo que más da con el sitio de Demasiado Cine. Así que en estas noticias de este programa van a tener casi un 99%. Un 99,9% repetido y un 0,01% claro, original. Son todas noticias, la mayoría son noticias comiqueras. Vamos a una especie especial comiquero en las noticias. Porque tenemos muchas cosas para comentar. Por supuesto. Y como todos los programas, después vamos a pasar a... Estoy medio un poco más de garganta. Está pachucho, ¿no? El M, está pachucho. Y así todo, estoy acá, carajo. Estoy acá haciendo el aguante. Qué feo, Goldstein, qué feo. Sí, que el cuchillo, dicen como cuchillo en la espalda, así, ¿no? Y te lo removió así, te lo remueve porque lo escupió primero y te lo clavó. Por lo menos mandás un mail. Nada. Es un mensajito de texto. Agrandado. Sí, desapareciendo, la verdad. Pasamos dos mujeres despechadas, pero es lo que hay. Vení. Está bien, no, deja que me pongo mal. Después vamos a seguir con las fichas que tenemos jugosas. Hay cosas jugosas. Las clásicas fichas. Cosas jugosas. Y finalmente vamos a cerrar con un debate a todo trapo de una película de la que tenemos para comentar. Que teníamos ganas de verla. Una película que tiene cosas muy buenas y otras que son discutibles. Más por mi lado, por lo menos. Más por mi lado del Deta, bueno, de otra postura. Estamos hablando de Kick-Ass, ¿no? Pasar el cómic de Mark Millar. Que lo que vamos a hablar de la película, vamos a hablar del cómic también. Con mucho spoiler en el medio, o sea que los que no vieron la película podrán escuchar un 10 minutos tachín, de eso, sí, nada más. Porque da para spoilear mucho, porque hay cosas muy puntuales de las que hablar. Pero muy bien, ¿le parece que arranquemos las noticias así directamente, este nuevo episodio? Después de un mes tengo muchas ganas de hablar, hace un mes que no grabamos. Y dale. Vamos a las noticias. Vamos a arrancar con la primera y única noticia que no tiene nada que ver con historieta. Ya está por ahí. Más o menos. Ya está por ahí. Más o menos. Que se trata de la productora Guillermo del Toro que quiere hacer una nueva versión de Van Helsing. Pero no estamos hablando de... No estamos hablando de una remake de la película de Hugh Jackman. Pero sí, la onda es ir una película tipo de acción con el estilo de la de Hugh Jackman. Pero con una onda un poco más seriota. Aparentemente. Y más cerca del mundo draculesco terror que de la ciencia ficción que fue la de, claro, esta última. Más cerca del Van Helsing de Bram Stoker. Sí. Que de este especie de cazador de monstruos que inventaron para la película Van Helsing con Hugh Jackman. ¿Usted vio la película de Hugh Jackman? Pedacitos. Nunca la vi entera. Son esas películas que siempre la enganchás, mirás pedacitos, pero nunca la ves entera porque nunca me termino de hacer. No te termino de enganchar. Tiene cosas. Es muy pochoclera, algunas cosas entretenidas, pero en general es medio bodrio. Una de las cosas que no me encerró, que la promocionaban, por lo menos yo lo leí, que decían que era como la continuación de las películas de Drácula y de Frankenstein de los 30, de los 40. De cualquiera. Yo decían eso, dije, cuando después veo a Frankenstein, ¿cómo era? Al lado del Boris Karloff, nada que ver, dije, nada, no lo veo ni a palo. Y después siempre vi Puchito y nunca me llamó, no. Y el tipo se convierte en hombre lobo, se convierte en varias cosas, medio que no estaba muy copado. Los efectos me acuerdo que eran medio... Sí, para la época un poco zafaban, poquito. 2004. Está bien, pero sí, bueno, la cosa es que acá está el amigo del Toro, la productora de Guillermo del Toro, ¿no? Que van a salir a hacer una película nueva con este personaje. Que a la anterior le fue más o menos bien, recaudó el doble del costo. Y hasta ahí, arañando. Y se dice que está el rumor flotando en el aire que, como Del Toro se bajó de The Hobbit, sí, en vistas de que MGM está en ahí la lona completa y no hay forma de remontarla, dicen que capaz en una de esas iba a dirigir esta película, cosa muy poco probable porque el tipo tiene varios proyectos. Va a poner la papota y en carpeta, va a poner la guita. ¿Qué, no, piensa, ¿qué piensa usted que se puede hacer de copado con este personaje? Que, o sea, un cazador de monstruos que persigue hombres lobo, Drácula, y que mata a todos los de Eclipse, ¿eh? Eso sería bueno. Van Helsing contra Twilight. Toma, pum. Le pega un estacazo en el corazón. Ahí está, le da todo. No estaría mal eso. Pero la veo complicada. Van Helsing versus Blade. ¿Te parece que podría ir más para el lado más bizarresco como el anterior, por más que viste pedacitos, o se puede hacer algo más seriote? Yo lo más, de para el lado seriote, más para el lado de Drácula clásico, y hacerlo como que empiece a investigar. O sea, pensándolo como ahora, una precuela que empieza, no a esta, ¿no?, sino a las películas de Drácula, o la historia de Drácula. Que empieza como a enterarse de la actividad, por así decir, paranormal. Y empieza a estudiar, y es cuando se empieza... Y al final de la película, engancharlo, por así decir, con Drácula. Contando la historia del tipo. Claro. Por eso una remake. Mm. Van Helsing... No, una precuela, no una remake. Precuela, sí, perdón. Es la hora, viernes. Es sábado, en realidad. Es sábado. Pero lo veo más preciado, o sea, como investigación, acercándose a cosas paranormales. Nada de meterle monstruos locos. No, por eso puede ser un tirando, ¿no? No metiéndose de lleno, pero más mirando de reojo para el terror psicológico. Una cosa así. Sí, acá dijeron que le quieren dar una onda más con acción. Acción y horror, o sea, un poco más heavy que terror psicológico. Pero podría ser como una especie de joven Van Helsing haciendo sus inicios en el mundo paranormal y que termine enganchándose con Drácula. Estaría bueno. Si es que verdaderamente, como dijeron, quieren seguir la línea del personaje que creó Bram Stoker, ¿no? Sí. No esta reinterpretación que hicieron con Hugh Jackman, que era una especie de Indiana Jones de monstruos. Por más que estaba Kate Beckinsale, que sumaba, ¿no? Siempre suma. Te hace más pasable la película. ¿Qué hacía de vampires o una cosa así? No, esa era... Por eso te digo que la vi por pedacitos. La otra película de los dos vampiros. No, acá era la minita. Ah. La minita. La doncella. La doncella en apuros. Sí. Exactamente. Pero bueno, habría que ver qué sale. Yo creo que si hacen algo así, más tipo de misterio... Ahora eso sí, de época. Nada de esa cosa en la actualidad. No, sí, esta era de época. Así que... No sé, pero por las dudas, si se le ocurre hacer una cosa rara, que sea de época. No, si están basándose en el Bram Stoker, tiene que ser de época, si no, eso no va a funcionar. Vos mismo lo estás diciendo, basándose. Ella bueno. Lo está dejando mucho abierto. Pero estaría bueno de ver, bien hecho, porque es un personaje muy muy copado. Sí. Con el que laburar, si lo laburan bien... No como en la otra Van Helsing. Pero si le ponen una onda así, como misteriosa. Una especie de Sherlock Holmes de lo paranormal. Sí, ahí está. Puede ser. Una mezcla un poquito así, bueno. Sherlock Holmes, código X de la serie. Sí. Sin aliens, obviamente, sin ¿no? Sin aliens, con Dráculas. Un poquito. Se me fue el nombre de esta película. ¿Cuál? La aldea. ¿La aldea? ¿Qué? ¿Tiene sentido? Bueno, una de terror de esa del hindú. ¿Hindú? Del Shyamalan. Shyamalan, es hindú. ¿Qué sí, decir, sexto hindú? Sentido. Bueno, una de esas. Sexto sentido, no, la aldea. La aldea. Sí, la también aldea. Terror loquete. Sí. Por eso, un poquito una mechadita. Un mix de cada una, puede funcar. Bueno, habrá que ver que sale. Es como muy, muy empañado. Ahora, pará. No me vengan con un Van Helsing. Tengo un problema. Ustedes saben que mi mayor virtud es la mala pronunciación. ¿Mayor virtud? Sí, por eso. La mierda. No me quiero enterar cuál es tu mayor contra. Después te digo. de Van Helsing. No vengan con que va a ser un adolescentoide que tiene problemas de ay, la sociedad y ay, vampirito. Y no, no quiero nada, va a ser. Lo discriminaba en el colegio porque era todo vestido de negro, era un premo. Un pre-darky era Van Helsing. Bueno, veremos cómo va. Por favor, que vaya contra los de Keprusk. ¡Ay, Dios! Crepúsculo. No, me parece que es la edad y esto se va. Con los de Keprusculo. Con los de Keprusculo. Mirá, tengo anteojo y me escupiste el ojo. Pero bajote, joder. Crepúsculo. Crepúsculo. Muy bien, Crepúsculo. ¿Y a qué dónde pasamos ahora? Y ahora ya está, ahora pasamos a hablar de comiquero directamente. Eso fue todo de lo no comiquero. Y arrancamos de uno que perseguía vampiritos, pasamos al Señor de la Noche, al murciélago más conocido por todos. Llamado el amigo Batman. The Batman. Donde tenemos hay varias noticias, digamos. Por un lado, que está confirmadísima Batman 3, que ya era estamos. Un rumor en el podcast anterior, o sea que ya está. Está Nolan todavía, está con el hermano escribiendo el guión y con David Goyer también. Ya, en menos de un año ya se empieza el rodaje. Empieza el rodaje en marzo del año que viene, marzo 2011. Y para antes del fin del mundo la tenemos. Julio 2012, suponemos que venimos en diciembre, entonces. Mira, justo para dentro de 2 años, 1 mes y 8 días. Ahí está, pero clavadito, impresionante. Ponemos el countdown. Ahora que ya sí, vino el mundial, que hay faltan countdowns en la televisión, ¿en el mundo? Ponemos el countdown para Batman 3. Y ya comentaron un par de cosas que uno dice, bueno, puede que funque bien. Primero que la premisa es buscarle un cierre a la historia. Sí. O sea, a esta especie de trilogía que se vino armando, buscarle un cierre con esta tercera película. Si después da para más, pero... Ahí ya sería otro el cantar. Que algo cierre acá, no como en la primera y la segunda, que quedaba la puertita en la primera con la tarjeta de Joker, y en la segunda, como quedó. Termina, que termina en Cliffhanger, digamos. Entonces eso por un lado está bueno. Sí. Después... También dijeron que no va a aparecer el Joker ni ninguna de esas pavadas que decían que podía pasar. Porque, bueno, no está el actor. Y además ya el tipo fue casi protagonista de la segunda película. Meterlo otra vez acá no iba a quedar bien. Se decía que iba en su momento, ¿no? Pero eran especulaciones que iba a estar dando órdenes desde Arkham. Desde Asilo Arkham. También. Pero bueno, a lo mejor si aparecerá pasando por una puerta que diga NN Joker. Acá Joker. Ponele. Y después, aparentemente, el villano, que era algo que más o menos todos ya nos imaginábamos, podría llegar a ser el acertijo. Que de todos los villanos que tiene Batman, es como el más creíble dentro de este universo un poco más real que armó Nolan para la serie de películas, ¿no? Ah, bueno, sí, para el universo Nolan, sí. Porque el resto son un poco más estrafalarios, un pingüino tipo capo mafia, puedes ponerlo, pero sí, medio parecido al Joker. Ah. Bueno, sí, no, sí. El acertijo tiene este plus de los acertijos, digamos. Y que es bastante, otro que podría ser bastante macabro. Otro podría ser Sasa. Sasa es Sasa Gabor. Sasa es otra persona. Sas, sí, Sas. Perdón. Pero ese es más. No, ese es Sasa no. ¿No? Ah, bueno. Ese es Sasa no. Sí, pero Sas es como más un criminal de poca monta. No, y aparece. En la primera. Ah, cierto. En la primera. Sí, es verdad. Sí. Verdad. En la primera. No cuenta. Ya pasó. No cuenta. No va. Pero bueno, aparentemente sería el acertijo y saltó un nombre de un actor para interpretarlo, que es Joseph Gordon-Levitt. ¿Y ustedes dirán quién es? He conocido, ya no, sí, conocido. Obviamente. Muchachito que lo veíamos años. Empezó a actuar de muy chiquitito. Sí, muy chiquitito, en la serie. No, pero antes, de chiquito, tipo, no sé, 8 años, 9 años, hacía películas con papeles bastante importantes. Y lo conocemos más por Third Rock from the Sun, la serie de los extraterrestres con John Lithgow. Estaba excelente, muy buena. Excelente serie. Tuvo varios años y después empezó a hacer película tras película, creciendo mucho en los papeles que hacía. Formándose como actor también. Muy, una especie de... DiCaprio. Digamos, claro, un caminito parecido al de DiCaprio. Brad Pitt. Pero menos carelindo, digamos. Porque... No digo porque el pibe sea fulero, sino que no tiene la fama de carilindo de DiCaprio, ponele. ¿Te gusta? No sé, capaz que le doy. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora, una cervecita, nunca se sabe lo que puede pasar. Me voy retirando. Pero, No, pero DiCaprio, Brad Pitt sí tuvieron fama de sexismo. Sí. No tanto. No, aparte pero, ya es como empezó distinto. Sí, empezó distinto. Empezó actuando muy bien desde chico, papeles bastante, bastante heavy. Me acuerdo de una película que hacía de menonita. ¿Viste esa? Sí, los, men- sí, los menonitas, los yankees, son como. Aldeas. Una aldea, una congregación. Que no me acuerdo si había terminado, si terminaba casando con una mina en la ciudad o algo por lo cual terminaba en la ciudad y se encontraba con el choque de culturas, digamos. Pero muy chiquitito. Y esa película enganchaba en una época en cable una vez por semana, más o menos. ¿Sí? Y hace poco estuve en 500 días con ella. Después hizo. Está en Inception. Sí, que por eso. Vamos a ver ahora. Abrió acá. ¿Abrió qué? Y ahí entraron a joder con Nolan. Estaban grabando Inception. Ah, claro. Y entraron a joder y dale, que te cueste. Y acá estamos. Ahí y va a ser la prueba. Podría quedar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve al Gordon Levitt como el acertijo? Lo que decíamos el otro día charlando por mail. Por lo menos la foto que puso Barcini es muy parecida a Heath Ledger. Tiene mucho aire. Tiene un aire a la sonrisita, a los ojos. Así, tiene un aire. Yo lo veo bien. O sea, ahora hay que ver cómo lo va también en este universo de Nolan, que ya el Joker lo deformaron, por así decir, del clásico que teníamos. ¿Cómo lo van a hacer a este? Me vino a la mente y tuve miedo. ¿Viste la serie de Batman? La de los dibujitos animados. Sí. Que como que reformularon todos los. Que el Joker era medio así, punk, medio feo. No sé, no me gustó y no vi más de los primeros dos capítulos de esa serie. Bueno, yo estaba sin trabajo, la veía. Porque el Joker parecía de Creeper. Sí, era horrible. No sé, se me ocurrió que a lo mejor podrían hacer algo tirando a ese estilo. Me dio como miedito. Ojo, cuando yo reconozco que cuando vi la primera foto del Guasón, en él, estamos hablando de 2000... 7. No me acuerdo, sí. Se estrenó en 2008 o 2007. Yo dije, esto es un asco, no me gusta, no es el Guasón, porque estaba todo deformado. Yo ¿sí? me acuerdo, sí, y no me acuerdo, tengo que buscar, pero no sé si vos dijiste lo mismo. Y después salimos del cine y no, está buenísimo. Yo me acuerdo que le tenía cero fe a Ledger como Joker, pero nada, cero fe completamente. No me parecía que daba ni a palos para el papel y me agarcaron de arriba de un balcón. Bueno, y salimos que estamos, ahí está, Barcini, ¿cuándo fue? ¿Dos veces? ¿Tres a verla al cine? No me acuerdo. Pero bueno, lo que dentro de esa línea, por lo menos es coherente con eso. Bueno, un buen actor para entender al villano, que no es lo primero, porque lo primero que tenía en la mente con ese tipo es Jim Carrey, en realidad. No, a mí me viene Frank Gorshin. Bueno, Frank Gorshin, Jim Carrey está en la misma línea, era un personaje más bien cómico. El de, sí, bueno, de la serie de Adam West no podemos agarrar. Personaje como para no tomarse en serio, digamos. No es un personaje que se puede tomar muy en serio, más que pero, tiene sus historias oscuras. Así, el Joker es trastornado mentalmente. Este. También. Tanto. Trastornado en esa ciudad. Pero tanto como el Guasón. Y hay que ver sus como motivaciones. Como el Comodín, ya que nos escuchan en México. Hay que ver sus motivaciones. ¿Qué va a tirar? ¿Acertijitos? Constantemente. No, bueno, puede ser. Ojo, pistas. No sé, tiro. Secuestran a uno y si no llegas en 10 minutos le va a caer la guillotina tipo. Y pero un parecido a Joker eso. Ah, claro, qué idiota, ¿ves? ¿Ves? ¿Tú qué puedes hacer entonces? Y bueno, desde ese lugar está complicado. Porque el Joker tenía esas cosas parecidas. Que tiene, lo planteaba la situación, el final de los barcos, sí. Que si apretadas acá, que es tipo juego del miedo, y es algo que haría capaz este pibe. Hay que ver cómo lo plantean. Por lo menos, si queda este. Yo le tengo fe. Como, a no ser que también lo reformulen todo. Y probablemente. Y el Joker fue reformulado bastante con respecto al cómic. Sí. Eras más un. Y que después anarquista. El cómic medio que lo quiso copiar y ahora volvió al clásico. Sí, no le salió muy bien. Seguramente le van a buscar alguna vuelta de tuerca para que entre entonces en versión medio realista. Pero. Estoy tratando de imaginarme cómo será el traje. O sea, así. trajeado con el sombrero bombín. O ya sé que lo van a reformular, pero, un estilo enterizo como tenía Gorshin y Jim Carrey. Y pero fíjate que Ledger estaba vestido dentro de todo parecido. Tenía los colores. ¿Los colores? ¿Qué le faltaba? ¿Las rayas? ¿El pantalón a rayas? Pero después estaba. Pero por eso acá como... Y también tiene un traje verde, no tiene nada muy raro. Un signo de interrogación donde se lo meterán. Y lo van a tener tatuado en la frente, una cosa así. Oh, mira. un tatuaje. Ojo, un torso desnudo, tatuaje gigante. Pintado pelo verde. La versión punk puede ir, capaz. Por eso, la de The Batman. Sí, la de The Batman. Tengo miedo. No, no sé, yo. La... Un ojo de. El de The Batman tenía un ojo de cada color, ¿no? No me acuerdo. No era el Joker el que tenía un ojo de cada color. Bueno, vale, uno sí. De esos. Está bien. La cosa es que In Nolan We Trust, Inception creo que va a terminar de sellar que este tipo es un grosso total y que podemos ir a ver cualquier cosa que haga con los ojos cerrados. Pero y la verdad, vamos a ver, algo potable va a salir. Si Ledger, que me parecía que no podía caer, quedar ni a palos como Joker, me sorprendió como me sorprendió, sí. Este puede funcar también. Sí. Así que habrá que esperar hasta el 2012, falta mucho todavía. Y esperemos que no se muera como el otro. ¿Qué comentario oscuro? No era necesario, ¿sabes que no era necesario? La maldición de Batman, ¿viste? Edítalo. No era necesario, no era necesario. Pero bien, de... ¿Seguimos en DC? Seguimos, en la casita, no en la de las ideas, sino en la de DC. Y seguimos con The Flash. The Flash y Linterna Verde, las... Este, el universo superheroístico que se está armando en las películas de DC, al igual que Marvel, siempre no, copiando. No, se están copiando, no. Sí, Marvel, no, discúlpame, el primero que empezó a copiarse todo fue Marvel. ¿Qué copiaron? Catwoman. ¿Eh? Catwoman. ¿Qué Catwoman? Batman tiene Catwoman, el Hombre Araña tiene Catwoman. Black Cat. Catwoman eso, que Black Cat, Catwoman. No tiene nada que ver. Había, no, no, posta, había... Black Cat. Había, bueno, me equivoqué entonces, pero hay un villano en cada lado que es el mismo. ¿El mismo mismo? Es el mismo nombre y locura, pero es el mismo nombre. Guasón, ¿no? ¿Eso es gracioso? Eso. Bueno, ¿en qué trata de Flash? Bueno, ¿Qué vamos a hablar de esta película? De esta película tenemos que, se confirmó que la van a hacer primero, que no estaba hecha, confirmada. Se decía, estaba ahí en el aire. Estaba ahí en el aire. Que contrataron los guionistas, que son los mismos de la serie, de la película Linterna Verde, que son Greg Berlanti, Michael Green y Mark Guggenheim. Greg Berlanti, no, Berlanti. Soy el doctor D y pronuncio como quiero las cosas. Lo que usted diga, señor. Lo que usted diga. ¿No ves el diploma que dice doctor D? Malas interpretaciones. Bueno, estos tres muchachos van a arrancar con el guion de Flash, que ya está confirmada para salir adelante, que puede quedar muy copada, sí. Tiene que no sea como su buen la serie, potencial. Que no sea como la no serie, va que a ser como la serie, obviamente. Si Batman le funcionó tan bien, sí. Y Superman le funcionó tan mal, no, la, ya saben qué fórmula tienen que seguir. Sí. Lo cual no quiere decir que termine siendo algo bueno o mirable, pero por lo menos no van a ir a lo berreta. Aparentemente, además, como Linterna Verde, están bastante contentos con cómo está quedando. Y acá están recién hablando del guión. Y seguramente, el interno que estoy hablando, ¿eh? Ah. Y se ve que el público está bastante ansioso. Ah, fuck. Ya dieron luz verde para ir armando el guión de la segunda. Sí, ya. Ya, antes todavía no se vio nada. un año. Falta todavía, tranquilo. Y el tema es que, bueno, hace varios años ya que venían dando vueltas, que sí, que se hace la película de Flash, que no, que va, que viene... Un personaje que tuvo su serie en los 90. A principios de los 90. Que es, los primeros capítulos se lanzaron como película. Como película en VHS acá. Que yo, ¿te acordás cuando estaban los... En él estamos hablando del 2001, después de la crisis, que Tower, la extinta Tower, allá en la rural tenía los OLED. Y que fuimos a comprar los VHS. Y me falta el primero. Tengo el 2 y el 3 y no sé si el 4 y me falta el primero. El VHS primero. De la todas las series de Flash. De The Flash. Que esto, me acuerdo cuando la vida estaba copada. Sí, estaba bueno. Pero era muy interesante como... Lo que no me gustaba era el traje. Era como muy gomoso, era ancho. Era goma espuma. Sí, era horrible. Un traje de goma espuma, los músculos pintados. Ahora este seguro que lo van a hacer como el Linterna Verde, que va a ser CGI. Probablemente. Porque van a ser todo tipo CGI. Rayo, brillante. Y después me acuerdo que el mismo actor lo vi en una serie donde hacía de un personaje que se disfrazaba de mujer y escribía y tenía un programa de televisión donde daba consejos femeninos. Era ajá, hombre, pero claro, sí, sí. Se disfrazaba de mujer porque no conseguía laburo y se me cayó todo. O sea, era pequeño y dije, no puede ser, no, Flash, no. Qué mal que están de laburo. Sí. No podía creer que Flash fuera un travesti de repente. Y Superman trabaja en una clínica haciendo rayos X. Claro, exacto. Entonces, pero la serie estaba buena, a mí me gustaba. Por lo estaba. Menos. No era muy exigente en esa época tampoco. Mark Hamill como villano. El segundo. Juguetero, ¿no? El algo Trickster. Así. No sé cómo es en castellano el nombre. Pero sí, va por ese ahí. Lado. Creo que era el segundo VHS. O el tercero. Sí, yo lo tengo. O sea, está en el. Era uno, de, las, en uno, era, de, esos, era uno de los últimos. Porque en el primero se cuenta la historia. Que ya se notaba la decadencia. Sí. Y lo ves y decís, esto es un paro en la cabeza. Que en su momento, por lo menos los primeros capítulos, los dos primeros, que era lo juntaron como una película, lo daba mucho Canal 13, me acuerdo. Es que en realidad fue una serie, no la pasaron como serie. Warner no la pasaron como serie. Pero bueno, yo estoy hablando de Canal 13 cuando yo no tenía cable. Claro. Yo sé que en una época se pasó como serie en cable, porque la enganché algún que otro capítulo. Pero. Bueno, acá era respetable para la época. Sí, sí. El protagonista va a ser Barry Allen, que es el segundo Flash. El Flash de la Silver Age. ¿Por qué es el segundo Flash? Vamos a aunar comentarios. A explicar esta historia, que quedó ahí en un comentario medio mezclado todo y. Todo por probablemente la culpa de ese tal Víctor que está ahí preguntando cosas. ¿Quiénes que son? ¿Por qué hay tantos? ¿Qué es esto de dos mundos? La cosa es así. En la década del 40. Sí, en el 30, más bien. Fin del 30. No, cuando empezó, déjame la introducción. Hago la introducción general. En la época la década del 30 empezaron a salir las historietas de superhéroes. Finales de los 30. Finales de los 30. Todo empezó con en el 37 con Superman. Con Superman. Superman, Batman, todo lo que era la National, que terminó, se convirtió en DC Comics. En la década del 40 fue el estallido de personajes superheroicos. La era de Golden Age. Lo que se conoce como Golden Age. Porque había miles de millones de editoriales donde sacaban 200 millones de superhéroes, uno más pedorro que el otro. Uno se copiaba del otro. Sí, se copiaban entre ellos, eran todos iguales, todos eran millonarios, sus padres habían muerto y los querían vengar, o sea, todos así. A mí me parece pedorrísima toda la Golden Age. Esto para mí es ilegible, pero bueno, tiene esa cosa pero porque emotiva. Tiene un estilo de escritura para la época. Sí, sí. Vos lo lees ahora y sí. Eran historietas pensadas posta para chicos. Sí. Para chicos chiquitos. Y son bastante lerdas. La cosa es que en esa época es donde apareció Batman, apareció Superman y un montón de personajes más. Y uno era Flash. Que en ese momento el personaje se llamaba Jay Garrick y tenía un gorrito. A lo Mercurio. Claro, como el de Mercurio, exacto. Bueno, de hecho. Un casco. La cosa joda venía por ahí. Que era igual que Flash, Corea Rápido, etcétera, etcétera, en esa época. Después la Segunda Guerra Mundial. Que era parte de la Society. Bueno. Que era la Liga de la Justicia de esa época. Es el primer grupo de superhéroes que existió. Que estaba Auerman, el Dr. Fate estaba también, ¿no? Sí, Dr. Fate. Hawkman estaba, el Hawkman de esa época. Sí, el primero. El Midnight, algo de Midnight. El primer Linterna Verde. El primer Linterna Verde, también hubo un primer Linterna Verde en esa también. Época. Que no recuerdo el nombre. Alan Rick, no, Alan Rick es el líder. Alan Rick no, pero esa Alan es. Alan es. Sí. Ay, la concha de la lora. Bueno, no importa, ya nos vamos a acordar. Ese Linterna Verde había sacado de un meteorito, había caído en la Tierra, y de ese meteorito se hizo la linterna y cargaba el anillo. No existía nada de toda la cosa loca que se creó después. La cosa es que terminó la Segunda Guerra Mundial, y con eso terminó también la explosión de los superhéroes, porque en esa época todos peleaban contra los nazis. Sí. Terminó la Segunda Guerra Mundial y hubo el super y tremendo declive de los superhéroes, donde cerraron casi todas las editoriales importantes. Algunas compraron otras. La DC adquirió muchos personajes de otras editoriales. Marvel no existía en ese momento. Prácticamente no tenía competencia porque DC compraba. Estaba no con el nombre de Marvel, no me acuerdo cómo se llamaba lo que después fue Marvel, pero editaba cómics románticos, más cosas de ese tipo. Que es donde empezó laburando Stan Lee escribiendo historietas románticas. ¿Eso no era la editorial que después fue Cuentos de la Cripta? No, me estoy confundiendo con la historia de Matt. No, empezó como cosa romántica. No, me estoy confundiendo yo. No me acuerdo cómo era el nombre de Marvel, pero tenía historietas románticas de ese tipo. Y bueno, pues llegamos a fines de los mediados de los 50, la segunda mitad de los 50. Y tenemos la Silver Age. Y empieza lo que se llama la Silver Age, que es como de plata. El relanzamiento que tienen los personajes, encontraron una vuelta de tuerca apuntando a un público un poquito más crecidito, digamos, más adolescente. Al baby boom. ¿Eh? Al baby boom. ¿Qué baby boom? Cuando terminó la Segunda Guerra, volvieron todos y hubo una explosión demográfica. Es el baby boom. Pero no me dan los números de. Sí, pues 42, si nacieron en el 45, a medio de los 50, 10 años, está 12 bien, años. Está bien. Vamos, seguimos con la. Me lo enseñó tu tío, vamos, vamos, baby boom, vamos. Bueno. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí es donde aparece Marvel tirando sus personajes. Y DC dice, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un montón de personajes que quedan muertos en el limbo y vamos a relanzarlos otra vez. Entonces vuelve a aparecer Flash con otro personaje que es Barry Allen, vuelve a aparecer Linterna Verde, pero Linterna Verde que Al Jordan. Al Jordan, que más conocemos. Los que se mantienen son Batman, Superman. Y Superman se mantuvieron fijos y la Mujer Maravilla. Y después no hubo mucho más. Estoy pensando, ningún otro. El resto son Shazam, sí. Capitán Marvel, que lo compraron a otra editorial. Pero porque perdieron juicio. Sí, Aquaman, no sé si estaba. Sí, que estaba en la Sociedad de la Justicia. De esa época estaba. No, me parece que no, ¿eh? Porque me parece que con la Liga de la Justicia. Con la Liga de la Justicia. Todos los de la Justicia eran todos nuevos. Sí, y por eso es la reversión. Sí, la mayoría aparecieron en esa época. Entonces, ¿qué pasa? En el cómic de Flash, la historia que lo que enganchan era que, en realidad, en el universo de este Barry Allen, lo que leía Jay Garrick era un cómic, como para nosotros era también un cómic, y porque de chiquito leía esa historieta, cuando tiene el accidente con unos químicos que le dan la velocidad, decide tomar el nombre de Flash porque se acordaba de este personaje sí. Que cuando él era chico tenía, que era por unos gases que se había convertido en había tenido la velocidad. No, ¿quién? ¿De quién estás hablando? Garrick. Ah, sí, sí. Ha sido por, había inhalado unos gases sí. Químicos. Claro. A este, un rayo ¿un le rayo? Pegó a los químicos y le dio, se mezcló, digamos. Y no vamos a entrar a rever, porque ese rayo en realidad sí, era el propio Barry Allen. Pero estamos hablando de otro 30 años de diferencia. Sí, mucho más. La cosa que, bueno, después Gardner Fox hizo una historia llamada, una mítica historia llamada Flash de dos mundos, Flash de dos tierras. No, de dos mundos. Dos mundos. Me acuerdo que me la prestaste. Donde este Barry Allen viaja a una por accidente, tierra paralela, que era una tierra paralela del universo de Jay Garrick. Las historietas que leía. Estaba Jay Garrick y estaba todos los superhéroes de los 40, digamos. Y ahí es donde empieza, y se encuentra con Jay Garrick, con el otro Flash. Y ahí es donde se crea el multiverso y esto de todas las tierras de DC y todo el quilombo. Que quienes hayan leído cómics de DC la han amado, que creo que son los menos, o la han recontraputeado, como somos la mayoría, por lo menos yo. Yo soy la minoría, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Vos te encanta el multiverso? Era estaba bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tenía de bueno? Tenía cosas buenas. ¿Para qué? ¿Qué? Tengo que hacer una cátedra. ¿Sabes que empezaste la después del 86 cuando no existió más? Pero fui comprando cosas viejas. ¿De qué? Te la regalo. Déjate joder, una porquería. Sí, te digo que las historias eran lentas, que es lo que estuve diciendo, lo que dije recién. Que porque no, para la época no se mantiene. Para eso después se inventaron los Elseworlds, que funcionaban perfecto para hacer esas historias. Ah, bueno, locas. Sí, bueno, porque eso vino después del 86. Y bueno, pero eso de que no, ¿y qué hacemos? Y viajemos a la Tierra 35. Vamos. Y bueno, vamos. Mirá, acá son todos cartoons. Y ahora están volviendo. Pero ya volvieron, lamentablemente. Sí. Todas las 52 tierras. Pero me hiciste por las ramas. Estabas que se viajan a otra tierra y la mayoría lo detesta y la minoría lo eso es al margen. Y después, bueno, más en la era de época moderna, Barry Allen muere en el 86 en Crisis en Tierras Infinitas. Todo esto se sacrifica a finales de los 70, si no me equivoco, aparece Kid Flash, que es Wally Flashito. West. Que es el sobrino de Barry Allen, que tiene sobrino por parte de señora. Exactamente el mismo accidente que tuvo él. Exacto. Rayo químicos, velocidad. No sé por qué no hicieron un ejército de Flash ya que estaban, pero bueno. Bueno. Y es el sidekick, el niño, porque en esa época estaban de moda los sidekicks. Aparte recién aparecían los Teen Titans también, que estaba el hijo de Aqualad. Estaba Aqualad, estaba Robin, había varios pendejitos. Y en el 86, bueno, Barry Allen se sacrifica por la humanidad. Y queda Wally West, que en esa edad era Flash, era Kid Flash, pero bastante grandecito estaba, tenía unos huevos digamos importantes. Que estaba ahí esperando que se muera el otro para claro. Ocupar el traje. Y agarra el traje. Y era un Flash distinto. inexperto también. Claro, el otro era más señorcito, este era más boludo. Pero se gana un lugarcito en nuestros corazones. Sobre todo porque se empezó a editarse acá. Wow. Cuando recién apareció. El hombre de toilet. Que era como Flushman. Flushman. Pero la serie era el inicio de la serie norteamericana. Era Flushman. Entonces le tenemos un cariño especial. Sí. Pero bueno, finalmente terminó regresando. De la misma forma que Al Jordan regresó Barry Allen también. Cuando se quedan sin ideas, empiezan a refritar personajes viejos. Y va a volver Batman, claro que sí. Sí, ya está volviendo. Sí, ya está. Se está tomando el 60. Le faltan 3 meses y termina de volver. Va el miniserie de 6 números. Y... No, la vamos a matar y no va a volver, ¿eh? No va a volver, no, vamos a dar descanso. Que dijeron eso. ¿Cuándo? Te traigo una comiqueando, dice la historia. No, porque a partir del 2000 vamos a jubilar a varios superhéroes y... Nota, entrevista a no sé quién de allá de Estados Unidos. Pues vamos a jubilar a varios porque ya estamos cansados y... La siguen plantejando. Era imposible eso. Era obvio que en algún momento... Es que la busco en serio. Es más, no sé si la tenés vos. Es una boludez que deben haber dicho ellos. No, ellos no, de allá de Yanquilandia. Ellos lo publicaron. Sí, ellos lo de Yanquilandia. No, pero es obvio que no muere nadie acá. Sabemos cómo es esto. Pero Robin murió. Ya está. Sí, cómo no. Por supuesto. Bueno, la cosa es que tenemos Flash Barry Allen y Linterna Verde de Hal Jordan. En Smallville aparece Bart Allen, que en realidad es Impulse. Es Impulse, que es otro Flash velocista. Flash del futuro. Hay muchos velocistas. Que también no es sobrino. Que es, de Wally es West. Del futuro. De, sí, no, obviamente. Es, No. De Barry Allen también. Es algo de Barry Allen era también. Sí, era... No me acuerdo qué era. ¿No era el sobrino de Iris? No, sobrino de Iris. ¿Que Iris dejó el futuro? ¿Viste que Iris era del futuro? Iris, estamos hablando. Iris es la mujer de Barry Allen. No, Iris West, que el sobrino era Wally. Sí. ¿Me parece? Sí. Wally era el sobrino de Iris. Y Bart no me acuerdo qué era. Era un pariente. También. También. Todo en familia. La cosa es que lo heredan sanguíneamente, ¿no? Porque también no, estaban. No me acuerdo. Porque había dos gemelos, también eran velocistas en el futuro. Y bueno, y a pesar apareció Johnny Quick también, que era otro de la década de Golden Age, que tenía una fórmula matemática mágica que la repetía y le daba velocidad. Ah, 2 más 2, 4. Claro. Y después hay uno más, el que era el mentor de Impulse en la serie. Traje azul, que no me acuerdo el nombre. Son muchos los que corren rápido. El otro día un amigo me preguntaba, la clásica pregunta: ¿Superman le gana a Flash? Y la respuesta es sí. No, Flash. Hay un cómic. Flash le ganó. No, le ganó Superman. No, le ganó Flash. ¿Posta? Sí, imagínate Flash. Lo único que puede hacer es correr. Y le gana Superman. El pibe se suicida. Pero Superman. No tiene sentido su vida. No, le ganó una milésima de segundo, una pelotesa así. Ah, eso sí me acuerdo. Le ganó Flash. Ah, si no, pobre pibe, ya está. Se jubila y se pone una panchería. Nah, escúchame. Y sí, lo único que puedes hacer, el pibe te caga, no va. Está bien. Entonces, no, ganó Flash. Y bueno, ya que estamos... Pero tú decís que estamos hablando. Sí, vergüenza. Bueno. Edita. Y ya que estamos acá metidos con el muchacho de los rayos y los rayos rojos y los rayos verdes, ya que estamos, vamos a hablar un poquito del nuevo logo de... Bueno, nuevo. La reversión, el remozado logo de Linterna Verde. Vos ves un anillo ahí adentro. Yo vi un anillo ahí adentro. Es de canto. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? De canto. De costadito. Está perfecto. No, a ver. Para mí es el reflejito del borde. No, no tenemos ahí. No lo tenemos, y bueno. Para mí es el reflejito del borde de la linternita que se ve así. No, por si no también tendría que tener una cosa con volumen el resto del logo. Y tiene. No, el volumen del... No tiene tan brillante, pero bueno, porque ahí está la luz loca. Lo que sí me gusta es que es el viejo logo, no es el nuevo. Es verdad. El recto y, de... Pues ya lo van a cambiar en el estudio también, entonces, para que se parezca. Kyle Rayner. Bueno, ya que estamos con esto, traemos de hablar un poco de cine, ¿no? Ya que estamos en este podcast. La gran pregunta podría ser, ¿qué actor podría interpretar a Barry Allen? ¿Qué actor? Qué buena pregunta, no había pensado. Porque a mí el primero que me viene a la mente es el que ahora va a ser Capitán América, por ejemplo, que me parecía como quedaba. No. Sí. Por el corte de pelo. Y la onda, da. Pero no sé si no tiene que ser un poco más Madurelli. Pero o sea, si la edad te iría por la de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, sí, podría ser. Reynolds. Es verdad. Ahora que lo pienso. Pero no va a funcar, ¿eh? No, no. No, no, no. No. Para. Los cameos no van a funcar. Desaparece Flash, aparece Linterna Verde. Desaparece Linterna Verde, aparece Flash. Y de repente que aparece Flash y tiene el cosito, el cosito de Linterna Verde, el anillo puesto, ¿no? Una Linterna Verde, no, un Flash Verde. Claro. ¿Quién? Para mí un desconocido. ¿Cómo vamos a decir el nombre? No, bueno, pero estoy diciendo, a ver, algún actor conocido que pueda llegar a dar. Ryan Elo ya está en Linterna Verde, no puede hacer cinco personajes al mismo tiempo. Chris Hemsworth, ¿cómo es? Pero Thor. Bueno, pero Hemsworth. Ese podría ir. Ya sé que es Thor. No puede, es Thor. Ya sé, bueno. Disculpame. Tenés a como Johnny Storm que está haciendo Linterna Verde, dejate joder vos también. ¿Qué? Johnny Storm está haciendo Johnny Storm no. Está haciendo Capitán América. Bueno. Pero es en la misma editorial, por lo menos. Pero te estoy diciendo si tú. Vos preguntaste un actor. Bueno. Está bien, Chris Hemsworth. Ese podría ir. Afeitado, ¿y pelito Chris corto. Pine? ¿Muy pendejito? Sí, me parece muy, muy. ¿Sí? Sí. Y pero más o menos anda de Chris Hemsworth. Sí, pero el otro como que tiene más chapa, me parece. Más. Macho. Más macho a la mierda. Está bien que. Ah, puede ser. Ojo, también cuando fue lo de Ryan Reynolds como Al Jordan, todos dijimos, y lo ahora... Lo luquearon bien. Por eso. Puede ser, sí. Habría que ver. Y la otra pregunta es, a ver, ¿cómo será el encuentro entre los dos personajes? El encuentro entre todos, porque María Aida, o sea, Batman, el que está complicado que es Batman para meterse sí, por el universo. En este quilombo que viene al mar, al estilo de que los por Vengadores. Eso no lo quieren hacer Marvel, meter para la Liga de la Justicia. Para no agarrarlo. Lo que está haciendo DC es igual que Marvel está sacando películas de personajes independientes para llegar a Los Vengadores en el 2012, 2013, 2014, cuando los trenes. DC dijo, hagamos lo mismo, entonces están sacando Flash, Linterna Verde, van a sacar Superman. Hacer una película por verano para reemplazar lo de todo lo Harry Potter e ir estrenando una y hasta el final reventarla con... La Liga de la Justicia, que le tengo. Mira, me va a doler lo que voy a decir. Le tengo más fe a los Vengadores que a la Liga de la Justicia. Y pero todavía no, es que todavía no vimos nada de todo esto. Ya sé, sí, o sea, vamos, Marvel también, ya estuvimos viendo cosas que funcionan mejor que otras, pero dentro de todo el resultado es positivo, por lo menos. Sí. No es un bodrio. Sí, acá no hay base. DC, el único es... DC saca el Batman de Nolan y no tiene nada. No, porque van a empezar. Todo bodrio. Linterna Verde, después le va a seguir Superman. Después Flash, porque por sí, se ve más movido el otro que lo de Flash. Por lo de Superman ya hay un guión. Flash están, recién juntaron a los pibes. Sí. Después, ¿qué otra? ¿Una más? No, creo que la Liga de Justicia. Bueno. Directamente. Bueno. Bueno, pero vale. Qué raro que todavía no están haciendo algo con la Mujer Maravilla, ¿no? Y eso estuvo dando vueltas mucho tiempo, sí. Que esto, que Sandra Bullock, que Jennifer Connelly, que Sarasa, y que vaya, para mí no le ven la beta económica, la beta comercial. La película estaba buena, la película la animada está muy buena. Está buena. Y un poquito tiene mucho para un poco dura, como más para adulto que para los chicos. Y tiene personaje, tiene edad para película full. Sí. Escuchame, si estuvieron en una serie con la serie de los 60, eran 70. Con... Y estuvieron sacando guita a cagarse con eso. Imagínate si no pasa una película con la gente ahora. Sí. Puede dar y que chapé con Superman y toda esa bola. Pero, ¿cómo sería el encuentro entre Linterna Verde y Flash en la película? Yo me lo veo más al final. Tipo un epílogo, así. Sí, un minuto. Hola, ¿qué haces? ¿Quién sos? Linterna Verde, Flash. ¿Qué tal? Un gusto. Vamos con café. Vos sos rojo. Oh, qué lindo traje, ¿dónde lo compraste? No, lo que pasa. Me lo hizo mi mamá. Uy, qué lindo anillo, yo tengo uno igual, mira. Este lo compré en la comiquería. Ya no, se divirtió un poco. Sí. Se está. Tiene mucha agua. Yo lo voy a poder hacer al final, tipo como lo que está haciendo Marvel. Que viene, aparece a quien sea, ¿no? Un personaje del otro, Flash o Linterna Verde, decir, che, flaco, me hizo un problema, tengo un problema. Vení, así. O se inventan, aparece Amanda Waller. Iba a decir Maxwell Lord, mira. Sí. Yo me imagino Amanda Waller, no sé por qué. Pero ese es más para el Escuadrón Suicida. Y pero últimamente estuvo apareciendo un poco más. Apareció en una de las películas estas de... La de Batman y Superman, creo. Apareció. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, como ahí da más tipo Nick Fury, digo, ¿no? Uh-huh. ¿En qué habrá quedado la película de Escuadrón Suicida? Bueno. En la nada. En la nada. Para variar. En fin. Y ya pero que bueno, seguimos en los cómics. Sí, adelantemos un poco. Estamos yendo por las ramas demasiado y tenemos mucho por delante. Y seguimos con cosas ahora que... Ahora pasamos a Marvel. Exacto. De DC. A la Casa de las Ideas. Tenemos dos cosas. Tenemos artes conceptuales y tenemos novedades de Spider-Man. Spider-Man. Vamos acá con la arte conceptual, que es básicamente aparecieron ilustraciones de tanto Capitán América como Thor. Ilustraciones conceptuales de cómo se vería los actores que van a interpretar al personaje con... En el traje. Claro, lookeados como el personaje. Entonces tenemos, por un lado, el de Capitán América, con Chris Evans. Que tiene un look del Capitán América de la línea Ultimate, que es el relanzamiento que hizo Marvel de sus series desde el principio. Que no tiene las alitas típicas, es más tipo uniforme militar, más terrenal. Claro, más de acá. Que tiene bastante buena pinta. No me convence mucho esas rayas del pantalón. No encuentro sentido. Es como muy plástico. Ojo, hay que ver cómo está en la realidad. Bueno, no nos vamos a adelantar, pero dale, seguí. Sí, es decorativo, como le pone siempre a los trajes. En las películas, viste, alguna del detalle de decoración, como los telos, le ponen generalmente. Ahora, bajá la otra imagen, por favor. ¿Cómo no? Ah, está que era. Ah, mira, pusieron la estrellita al costado en el hombro. El hombrito. Pero tiene una mezcla de armadura, uniforme, SWAT. Ahora, me parece que ahí tiene el escudo redondo. Me parece que tendría que tener el primer escudo, ¿no? Ese. Y pero hay que ver este. Igual, ojo, el primer escudo estuvo solo en el primer número de Capitán América. A partir del segundo número ya tiene redondo, ¿eh? No es que lo tuvo en los. En yo pongo para en que ya lo metan con la película de Iron Man, que siempre no, ya tiene los redondos. Una cosa que nos pusimos a especular en los comentarios era. ¿Qué pasa si el padre de Iron Man, a quien ya le dieron bastante chapa, le dieron chapa como fundador de S.H.I.E.L.D., le dieron chapa como que estuvo metido en cosas, pero qué pasa si tuvo algo que ver con el tema del suero del supersoldado? Claro. Y fue el que hizo el escudo y por eso Iron Man tiene el escudo en su casa. Claro. Mirá cómo te armé todo, y se cierra moñito le ponemos. ¿Vos te crees que se van a avivar de poner eso? Por algo el escudo aparecía ahí y se supone que Capitán América todavía no apareció, se supone. Porque fíjate que al final de la... Bueno, no lo podemos decir, pero... Algo aparece Capitán América en la segunda de Iron Man que te da a entender que Iron Man no sabe quién es. ¿Ubicás? Te hago la seña. Haceme la seña. Te hago la seña. No, Iron Man le hace así y le sacan... Sí, ya está. Perdón. Sí. Me había olvidado. Bueno, esa parte, el tipo no sabía qué era lo que había ahí. Sí. Y si me hago, te muestran que tenía el escudito. Sí. Así que, puede ser, para mí puede haber algo. Sí, y no. Aparte te muestran que lo agarra así nomás para apoyar un cosa que no es que era algo que estaba laburando muy importante. Por ese lado, puede haber una puntita copada. Ay, canta. Pero por lo menos se ve bastante bien el personaje, ¿no? Que en un momento decíamos que capaz que no daba. Sí, esta cosa acá, ¿qué es esa? Esto también te lo entiendo, pero esa línea ahí. Y son los detalles que le pone para que parezca más laburadito. En la vida real no existiría, pero bueno. Esas tramitas, esas boludeces, se las agregan siempre. Y por otro lado tenemos algo que está más complicado. Sí. Nos tenemos a Thor, que parece salido de Spinal Tap, el muchacho. This is Spinal Tap. ¿Qué es? Y ahí tenemos problemas. Ese pantalón. Si la parte, vayamos del torso para arriba. Sí, está bien. Está bien más o menos, tiene la mallita del traje de ahora, de la serie de ahora. Sí. Está bien, se supone. Yo me imaginé que le iban a hacer más el original. Hay una cuestión de ilustración, ¿no? Que la materialidad no se ve. Sí. Se supone que es más armadura lo que el tipo tiene, más que un coso de plástico. Acá parece muy plástico. Bueno. Después, bueno, hay temas ilustrativos donde está la cabezota de Chris. Sí, medio deforme, está como alargada. Medio extraño. Y la imagen que veíamos... Ah, no, se ve bien, Sí, sí, la imagen que había salido de él caracterizado se veía un poco mejor. Sí, quería poner eso. Pero después si ves el pantalón de cuero que tiene con las botas locas, parece un rockstar. Parece de Magneto las botas. Una onda X-Men. Parece que fuera un cantante de Poison o algo por el estilo. Parece un rockstar. Ya me veo el chiste, ¿no? En la película. Medio estiradote. Ahí. Ahí en la... La nota. En la nota. Y acá, sobre todo en la imagen de abajo, que está ahí como, parece que falta, en lugar de sacarle el martillo, mueve un micrófono y es un una banda de rock de los 80, muy impresionante. Europe. Ahí ya está complicado. Este lo veo, pero para mí es un tema de la ilustración que no se lleva a ver bien. Pero la foto que vemos daba esperanzas. Sí. Probablemente no falte mucho para que ya aparezcan algunas imágenes más copadas o. Dale, o algo un poco más avanzado. Pero todavía falta bastante para que se estrene. A ver, espera, poneme la primer fotito, por favor. La primer fotito. Poneme la fotito de abajo, por favor. Te pongo la foto. Escroleamos. Sí, te tiene otro peinado encima. ¿Sí? Ahí tiene como raya al diome y ahí tiene más para el costado. No, pero ahí tiene el costado. Lo que pasa es que tengo invertido, fíjate. Sí. Más para el costado. Ah, sí. Bueno, pero vamos. Esperemos, yo le pongo la fichita. Le tengo más fe a Capitán América que a esta. Así como está choto, se supone que el tipo tiene que tener una especie de armadura vikinga de esos sajardianos, o sea. Por eso yo me lo imaginaba que iba a ser más como el original, sí. El original no era tan bueno tampoco. Pero era más vikinga. Hubo una época en cuando estaba. ¿Quién era el que estaba? Que fue uno de los guionistas. Walt Simonson, cuando hacía los guiones de Thor, que fue una de las épocas más grosas que tuvo en el cómic, que fue por los 80. El tipo le metió una armadura posta vikinga, le puso que ser barba grosa, y vos lo veías, era un vikingo zarpado. Y estaba muy bueno ese traje, o sea, tenía más credibilidad viniendo de los asgardianos, ¿no? Pero esto está más complicado. Viendo esas escamas también, que es de una armadura, pero yo lo veo Aquaman. Sí. En realidad el cómic es más tipo malla. Sí, metálica, más metálica, de armadura. Sí. Pero veo más Aquaman, hay más pescado. Sí, parece medio pescado. Escama. Parece medio escama. Pero habrá que ver cuando aparezcan imágenes reales. Y otro que está complicado. Está complicado en el horno. Complicado, no hay que ver. Tenemos opiniones diferentes. Es el amigo Spider-Man. ¿Por qué? Y bueno, deciden hacer un reinicio. Es muy difícil sobrevivir después de la tercera parte, sobre todo cuando fue bastante floja. Y empezaron a salir. Este es el reinicio que va a dirigir Mark Webb. La idea es volver al personaje a las épocas de secundaria, con problemitas amorosos y más las pavaditas de pendejo, que es la cosa más superheroica. Porque ahora está de moda vender cosas para adolescentes, pero bueno. No, y además en sus inicios Spider-Man tenía mucho de eso. Los pibes se relacionaban, les copaba el personaje porque era muy parecido a ellos en cuanto a los problemas que tenían. Pero ahora lo están haciendo porque les conviene comercialmente. Obvio, obviamente. Bueno, pero no es, o sea, si quisieran hacer eso con Batman, estaríamos mucho más complicados a eso hoy. Dentro de todo, va con la línea que tuvo el personaje, con la que se hizo famoso el personaje. ¿A vos te parece que va a tener éxito? El Spider-Man de Raimi lo tenía bastante más controlado. Sí, sí. Acá creo que lo van a llevar mucho para ese lado. Pero por lo menos dentro de eso es raro que de repente aparezca Jamie Bell como uno de los posibles actores para interpretar a Peter Parker. Porque el pibe tiene un caipira más seriota que para niño bonito, digamos. Entonces es el nombre que está sonando más fuerte ahora. Pero todavía no está cerrado posta a posta 100%. Es el que va a interpretar a Tintín en la película de Spielberg. Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. O sea que el chabón se está metiendo un toque en el cómic, digamos. Sí. Apareció también en la película esta. Chabón que. Jumper. Sí, la de. Horrible, patética película. Con Anakin Skywalker. Una patada en la cabeza, pero este pibe hacía un buen papel de maloso, o sea que se la banca más allá de bailando ballet. Sí. Y otra cosa que salió comentada es el posible enemigo de Spider-Man. ¿Cuál va a ser? Ese lagarto. Me sale Killer Croc, no puedo, yo soy de ese. ¿Killer Croc? Ay, Dios mío. Me sale Killer Croc. Bueno, el lagarto, el lizard. El Lizard. Que aparece en la segunda. El humano, personaje humano, En la segunda. Primero lo nombran. Y en la segunda es que se va a casar con. Y en la segunda Mary Jane. Y la tercera aparece. ¿Qué? Que está saliendo. No se va a casar, porque está saliendo con Mary Jane. En la segunda. No. En la película. Es el profesor de Spider-Man. ¿Y quién era el militar? El hijo de Jonah Jameson. Pero también algo era el militar ese. No, que recuerdo. Bueno, está bien. Sí, tenés razón porque era científico. El que no, el que le faltaba el brazo. Ay. Que el experimento justamente, ¿qué pasa? El tipo estaba haciendo experimentos con reptiles para tratar de regenerar su brazo que lo había perdido. Y es sí. Como termina convirtiéndose en ese bicho. Sí, que están en una parte, cuando aparecen en la segunda parte, están hablando en la calle de la facultad. Claro, sí, exacto. Ya está, sí. Es. De universidad, perdón. La universidad. Y todos sabíamos que en cualquier momento aparecía la jugada a la que en la tercera iba a estar. Sí. Se comió los mocos. Y pobre el tipo nunca pudo interpretar al personaje. Feo. ¿Cómo te pasa eso? Y como le pasó al el muchacho de color en Batman del 89, que se quedó con la vena de hacer a dos caras en Batman Forever, lo que fue Batman Forever. ¿Quién? El Grone. El negro. Sí. Lando Carlisian. Lando Carlisian. Pero ojo que le cobró igual la papota, Por contrato, por más que no hiciese la película, le pagaban y el tipo... ¿Él tiene contrato para la segunda? Para interpretar en un futuro, sí. Mira, y no le interpretó porque sí, no quisieron, igual cobró. Está bien. Yo no me quejo. No. Por lo menos. Sobre todo si Tom Brillon termina haciendo la pavada que hizo, menos todavía. Pero si seguía en la línea de Tim Burton. Ojo, hay que ver dos caras negros. Hay que ver, en la segunda ya derrapó bastante. Una tercera de Tim Burton hubiera sido. Por eso, la tercera produjo. La cuarta ya se lavó las manos. Entonces, para mí, mostrar los glúteos. No. Cuando se están poniendo el traje. Pezones. Y aparentemente un nombre que suena así más o menos es el de Michael Fassbender, que está también como posibilidad de Magneto en X-Men First Class, el reinicio de X-Men también juveniles, o sea, Marvel está tirando a la onda juvenil las películas de estos personajes. No me di cuenta. ¿No te diste cuenta de nada? No, para nada. ¿Sabes que estoy en la duda si ese muchacho no apareció en la película que vamos a debatir después? No apareció. ¿No? No. Como el Botones. Bueno. Como el Botones. Dale. Entonces. Como personaje está bueno. El Lizard, o sea, tiene una especie de onda Dr. Jekyll y Mr. Hyde un poco menos controlado. Sí. Pero hay que ver si le quieren dar esta onda más de colegio y juvenil. Tener un monstruo así directamente en la primera película, no sé, me puede chocar un poco, ¿no? ¿Cuál pondrías? Y lo pasa que las obvias ya están. Sí. Como que ya las engancharon. Y que yo no conozco mucho del mundo de la Casa de las Ideas. Y son todos obviamente. Así medio bizarros los personajes de Spider-Man en general. Más que un Kraven el cazador, podías adelantar un Punisher. Punisher apareció queriendo liquidar a Spider-Man. Sí. En sus comienzos. Pero sí, puede ser raro, pero si está Michael Fassbender, yo a Michael Fassbender lo banco a lo que haga. El pibe la mueve. Como Magneto la podría romper. Sí, lo veo más como Magneto. Cuando leí la nota en su momento. No va a ser los dos personajes. No. Pero como Magneto puede ir. Yo acá lo pondría, la verdad, porque me da cosita. Lo pondría al mismo actor que lo venía haciendo en las películas de Raimi. Sí, porque el tipo, viste, Dylan Baker, y le puso huevo, viste, durante dos películas, todo, y ahora lo cagaron. No, pero no lo van a poner ni a palo. Ya sé, es muy viejo, ¿verdad? Cualquier conexión con la. Seguramente. Pero bueno, uno siempre puede desearle algo bueno al próximo. Christopher Lloyd joven. Es muy probable, lo cual está bueno la propuesta que haces, porque se puede super realizable, ¿no? Tómatela. Estaría bueno, dije, no, pongan uno. Bueno, tenemos que tirar algo que se pueda hacer. Tiraste así el aire irrealizable. Un Humphrey Bogart. Un Humphrey Bogart de la década del 50. ¿Del cuál? Pero bueno, de momento es todo rumor, lo de todo rumor lo de Flash, lo de Batman, lo de... Va, está confirmado por sus los que lo están haciendo, pero también en el aire. Jamie Bell es el nombre que está sonando más fuerte para ser Peter Parker, todavía no está confirmado, lo mismo con Michael Fassbender, que está confirmado por un lado para el otro. Yo, de todas las opciones que había, creo que Jamie Bell es la mejor de todas lejos, ¿no? Porque por lo menos es el que sabe actuar de los otros energúmenos que había con bueno, él. Bueno, sí, no, que querían poner el de Eclipse también, se rumoreaba. Al salame este, sí, no daba ni a palos. No la iba a ver. A Jamie Bell, como Spider-Man, lo vio, pero más en una onda de lo que venía haciendo Raimi. Ponele a Jamie Bell en un Spider-Man 2, me lo sí, veo, pero ahí perfecto, sí, estaba pensando eso. Perfecto y espectacular. Una excelente película, gloriosa por donde se la vea. Y en esa onda sí lo veo. Ahora tirado más infantiloide, no me da. Primero porque está medio viejo ya para ser de pendejo de secundaria. Y qué sé yo. ¿Cuántos ¿viste? Años tiene este muchacho? 20 años creo que tiene. Bueno. 20, 21. Sí, o sea, no, es viejo, no es un viejo choto, ¿no? Tenemos 1984. No. Habría que ver, pero puede funcionar, ¿no? Puede funcionar. Igual, ya, con esto que le quieren hacer, yo ya le tengo poca fe. ¿Por qué? Por esta vuelta de tuerca más sí, infantil, adolescentoide, digamos. Sí, no, yo me retiro de la ficha. Yo en ningún momento le voy a poner la ficha, ¿eh? ¿No? Nada. En cuanto aparezcan, pensá que los efectos especiales van a ser 1,000,000 de veces mejor que los de Raimi, que era una de las cosas flojas que tenía el muchacho. Los efectos de las tres Spider-Man son bastante flojos. Ya va a estar mucho más copado, eso seguro. Y dentro de todo, cómo se movía el personaje, estaba bueno. 24 años. ¿24 años? Ah, mira, más grandecito de lo que parecía. Y estaba también grande ya. Sí. Para estar ah, mira, justo, mira, esta foto está con este Schneider. Este... Schneider. River. Schreiber, bueno, Schneider, lo mismo. Bokenheim, este Lartuaz. Sí, claro. Está bien. Está bien. Medio petizón, Jamie Bell. Sí, yo veo, la verdad. Yo pensé que era un poquito más alto, sí. Está con una foto tiene, de nieve con una onda. Con Liv Schreiber, que es el que hace de Sabretooth en la película de Wolverine. De Wolverine. Y le saca una cabeza al tipo. Tiene una onda. Un Hobbit. Charlie White. Sí, parece. El extinto Charlie White. El difunto Charlie White, ahí en la foto mirá, famosa. Mirá. Una chiquitito, una pulguita parece, mira. Dale, pide, anda a comprarme pucha, dale, anda. Sí, sí. Parece, qué niño, puede dar que se paga. Pa, sí, de secundaria, tranquilamente. Vamos, Jimmy B, carajo. Pero bueno, ¿algo para contar sobre esto, Doctor D? No. ¿Qué no. esperanza le tiene al proyecto? Esperanza, mira, después de, yo, te soy sincero, me acuerdo, o tengo malos recuerdos de mi recuerdo, que fui medio desconfiado a ver Spider-Man. ¿La primera? Sí. Nunca fui muy interesado con el personaje, ¿no? No, porque yo... ¿Habías visto las de los 80 esas? De chico. Tristísimas. De chico. Que era levantaban uno y un maniquí, se notaba que estaba todo duro sí. y flaco. Y que pero... sacaba la telaraña y tiraban una red. No, en una red tiraban directamente. Sí. Una red de pesca. No, porque yo, bueno, como 3 millones de veces dije, algo así, 3 millones uno... Yo crecí leyendo, pero porque se dio así naturalmente, que se me compraban o cosas de ese Batman, pues, Superman. Se publicaba acá. Todos son... La Argentina es DCista. No, pero no... no. Acá venía sí, lo de Novaro, chico de Novaro, las mexicanas sí, eran sí. todas DC. Sí, cuando se empezó a editar acá era DC, era todo DC. Bueno, yo leía eso, Mirá los dibujitos de eso, después estaban los Super Amigos, y dibujitos no se pasaban, porque todo lo de los Filmation de los 60 acá no pasaba. Entonces como que... No crecí con en el mundo del el universo de Marvel. Ahora ya en el 93 ahí empecé a leer algunas revistas de Spider-Man, pero en las viejas editoriales Abril, y ahí me empecé como a embeber un poquito. Pero no, igual fui medio desconfiado porque tampoco nunca me llamó mucho el personaje. No, está bueno. Ah, ojo, después de ver la película sí me gustó todo. Stan Lee tiene mucha onda. Sí, el tío Stan. Defiendo mucho el Spider-Man de Stan Lee. Pulmón, déjelo. Me quedo traba. El Spider-Man de Stan Lee, que era mucho más jodón, muy en la onda del de Sam Raimi, yo lo defiendo a fútbol. A mí me parece un personaje excelente. El Spider-Man tristón, que está llorando todo el tiempo, es un maricón. No sirve, ese es un choto. ¿Y qué decís? ¿Que este va a tener esa onda? No, este va a ser más pelotudo todavía, entonces no va. O sea, ya se va a ir de rosca para el otro lado. ¡Ay, Mary Jane! Y lo quieren meter mucho con la pavada sentimentaloide y todo eso. Pero bueno. Ay. Habrá que ver qué sucede. Por lo menos siempre tendré Spider-Man 2 para ver cuando... Siempre tendremos Spider-Man 2. Siempre tendremos Spider-Man 2. Y vamos a hablar de las noticias, que nos fuimos a la mierda con el tiempo. Y sí, buenas noches. Chao. Buenas noches, chao. Pasemos a las fichas ya mismo. Estamos con las fichas. Ya hicimos el chiste, ¿no? Sí, ya lo hicimos. Pero hemos repetido, creo, como dos veces lo hicimos. Bueno, ¿sabés lo que? Todos los días fichas, las fichas. Todas las semanas, no todos los días. Y uno le queda, ve un micrófono adelante y dice las fichas, las fichas. El otro día fui un pamper. Iceberg. ¿A un pamper? Nah, dale. ¿Cómo es el chiste? No, ya está, ya pasó. Ya terminó en la estación Río de Janeiro. Ay, qué chico loco, Y bueno, estamos con la ficha, venimos medio atrasados, así que vamos a meterle pata. Vamos a hacer tres películas. Vamos a arrancar con Megamind, o Megamente, la nueva película de DreamWorks. Sí, de los mismos creadores de Shrek. ¿Y cómo entrenará a tu dragón? Después de pelotas. Vamos a pasar a Machete, un trailer que salió hace varias semanas ya, pero no tuvimos oportunidad de hablar de él. Y vamos a cerrar con el recién aparecido trailer de no sabemos qué, de Mortal Kombat, pero está bueno, así que sí, vamos a charlar sobre él. Y vamos rápidamente, como Flash, a la primera película. ¿Qué tal? ¡Manos al aire! ¡Sí, Metro City! Y yo a ti, ciudadano promedio. La batalla entre el bien y el mal. Megamente. Enloquecerá. No van a escuchar nunca más de Roxanne Ritchie. ¿Ah? No temas, Roxy. No tengo miedo. Voy en camino. ¡Ah! Estoy temblando con mis botas de foca bebé a la medida. DreamWorks Megamente en 3D. En salas selectas. Megamind, o Megamente en español. Película que está dirigida por Tom McGrath, que es el mismo que hizo Madagascar. Más floja. Madagascar, floja. Claro. Un par de cositas, pero floja. Que lo que tenemos es, digamos, la famosa historia de Superman, ¿no? Del muchachito alienígena cuyo mundo se destruía y lo sacaron a la nave, a la Tierra, donde ganó poderes. Tenemos lo mismo, pero con dos personajes. Uno bueno y uno malo. De un planeta vecino. Exacto. Que ya empiezan a ser enemigos desde la cuna, por así decirlo. Claro, desde el momento en que se destruyen sus planetas. Entonces tenemos al héroe, Metroman, que es algo así como una especie de Superman... De Metro, de Metrópolis. Una especie de Superman medio nabo, ¿no? Ya lo dije, pero mira eso, es igual a Alec Baldwin. Yo lo veo a Alec Baldwin. Sacale un poco de nariz, ¿no? Pero es Alec Baldwin. Sacale un poco de nariz, pera, pelo y un poco más. Pero estás igual. No lo veo tan igual, pero bueno, está bien. Si vos lo ves igual, está todo bien, ¿eh? Mega Man lo veo a Jim Carrey. Yo lo aprecio a Goldstein en Mega Man. No sé por qué. El tamaño de la cabeza, la pelada. ¿Por lo dibujado? Puede ser también. ¿Por lo malvado? ¿Por lo azul cuando no respira? ¿Cuando lo arcamos? La cosa es que, bueno, en esta... Acá tenemos el supervillano, que tiene una mente gigante y por eso se llama Megamind. Megamente. Que a lo largo de los años ha intentado conquistar a la Tierra. Pero sus intentos son siempre frustrados por Metroman, que es este personaje superheroico, que es inteligente, superpoderoso y es el bueno, digamos, ¿no? El bueno de la película. Pero, claro, pasa que en un momento, accidentalmente, Megamente lo mata a Metroman. Sí. Y ya el leitmotiv de la vida de Megamind no se existe. Termina. El tipo se da cuenta que él tenía sentido cuando estaba el otro delante. El famoso dilema que se planteó en algún momento entre Batman y Joker. Claro. ¿No? De que si ellos... yo no existo, vos estás. Claro. O si vos estás, yo existo. Los dos coexistimos, pues, sin uno no podía existir sin el otro. ¿Quién hizo primero a quién? Claro, exactamente. Entonces, él mismo decide crearse un nuevo oponente más fuerte que Metroman. Por lo cual, se le presenta la disyuntiva de si podrá derrotar a esta creación nueva que él mismo hizo para luchar contra él, porque sin alguien bueno a quien enfrentarse no tiene sentido. O va a terminar siendo héroe, digamos, y cambiar su propia por historia, accidente, digamos, sí, toda... algo por el estilo. Que bueno, tiene su... Por un lado tiene su punto de vista... Esta es de la gente de DreamWorks, ¿no comentamos? Sí, sí, al principio. Ah, sí, es verdad. Tiene su punto de vista más, podríamos decir, novedoso, original, que la película se centra en un villano. Sí. ¿No? Y la historia está contada desde el punto de vista del villano. Con las cosas que se implantan en la mente, cómo le molesta al héroe. Sí. Y eso por un lado. Y por otro lado, está bueno el planteo de la relación entre superhéroe y archienemigo. Y el hecho de... De que uno se alimenta, uno existe gracias al otro. Tiene sus posibilidades interesantes. ¿Cómo no te pareció el trailer? Pareció bien. Al principio iba bien. Ya de por sí la película, a mí me, al principio cuando se empezó a dar la noticia con el primer afiche... Pero las fotos acá con el celular. Con Fosse. A mí me gustaba, se llamaba... La película originalmente se iba a llamar como el villano Overmind. O con doble O, Overmind. Y me gustó, pues sonaba lindo, llamaba la atención. Aparte el hecho de que, como decía la premisa, de que el archienemigo mata al superhéroe y el archienemigo pasa a ocupar el superhéroe, el papel del superhéroe en el planeta, en la ciudad. Pero ya cuando le cambiaron el nombre para hacerlo más comercial, ahí ya como, no sé, yo me cayó mal ponerle Megamente, Megamind, me parecía, me cerraba más Overmind. Y ahora viendo el tráiler, me gusta cómo está encarado el personaje, el Metroman, así re banana. Me vi un punto medio, claro. Un punto medio entre Los Increíbles y esta otra que no me viene a la mente. Que ya me vendrá a la mente. Bien que venga. Es la edad, tengo que tener en cuenta. Pero iba bien, pero ahí no me termina de cerrar. No, mejor porque está en castellano, vi el trailer en castellano. Eso puede ser. Tiene algunas cosas muy DreamWorks. El trailer, que es como por ejemplo el personaje de la minita. Esos que DreamWorks usa mucho esos diálogos rápidos con cambios de cámara, como cuando la mina le, sí, el tipo le dice una forma de matarla y ella le dice es una pavada, pensado, así, trillado. Y ya en el trailer ves que la minita es uno de los personajes preformateados, sí, de DreamWorks, que están en todas las películas, si te fijas es había visto de DreamWorks, incluso de otras empresas, de otras compañías también. Cuando enfocaron a la minita pensé en la de Aliens vs. Monsters. Bueno, Aliens vs. Monsters. Es la minita promedio que usa DreamWorks en sus películas. Entonces esa parte me parece que es donde empieza a bajar un poco la película. Pero bueno, es el primer trailer, no te muestra mucho de la historia y no te muestra nada de la parte más interesante, que es justamente cuando ya no está más Metroman. Sí. Y se es más que tampoco te lo explican, entonces yo estaba esperando eso. No te lo explican y es el primero que salió. Hay que ver cómo está. Yo creo que puede llegar a ser interesante. Está bien, DreamWorks está aprendiendo a copiar más a Pixar. Pixar sacó la de superhéroes. DreamWorks va a sacar la suya de superhéroes. A ver si esta no nació ahí cuando se estrenó. A lo mejor venía. ¿Cuál era la otra de peces? Buscando Nemo y el Espantatiburones. El Espantatiburones, claro. Pues las dos se estrenaron, creo que con un año de diferencia o el mismo año. No sé. Bueno, o sea, a lo mejor nació casualmente junta. Las dos películas nacieron juntas. No, eran muchos años después. Por eso, o esta, o sea, o la idea ya estaba de antes o nació con Los Increíbles. Puede ser. Lo cual, igual, por ahora yo sigo teniendo Los Increíbles antes que esta. También, es un trailer. Es un trailer, igual... No, igual Los Increíbles es ya muy distinta, es muy diferente. El teaser ya te la vendía de una. Esto, dentro de todo, toma la... Más allá de que busca el punto de vista del enemigo, es una película de superhéroes estándar. Sí. Los Increíbles era otra cosa. Muy distinta, una sociedad, era todo una cosa hermosa diferente. Película. Pero creo que dentro de todo, por lo menos, lo que se ve es que, al menos DreamWorks, algo que para mí se lo copia de Pixar, quien no lo quería así, está todo bien. Se dan cuenta que tiene que salir, o sea, se dieron cuenta que tenían que salir de la de los animales humanoides, los bichos. Cool, que siempre está el protagonista, es el que se cree en banana y se encuentra con otros que son que él cree que están en un lugar inferior que él y termina aprendiendo y creciendo, sí. Hacia el final de la película, no sé, todas las que tiró, algunas más copadas que otras, pero todas en la misma premisa. Sí. Ahora, ¿puede ser que esta sea como un nuevo amanecer en DreamWorks? Y se supone que el amanecer fue como entrenar a tu dragón ya. Dije un nuevo amanecer. Dije un nuevo amanecer. A lo mejor eso fue un amanecer fallido. Estoy hablando de un nuevo amanecer. No, porque fue muy bien a como entrenar a tu dragón, tuvo buena crítica. Eso le fue bien. ¿Sí? ¿La viste la película? Bueno, tampoco la vi. Pero sorprendió a mucha gente. Bueno. Sobre todo porque lo primero que le dijeron es que lo comentaban mucho en Estados Unidos, que la película la vendieron asquerosamente mal. O sea, que la forma en que vendieron la película no es lo que la película es verdaderamente. Sí. O sea, la película pavota del dragoncito y eso es lo menos interesante que... Alicia. Ponele. Es lo menos interesante que tiene la película y que apuntaron a un público muy chico al que aparentemente no le iba a gustar mucho. Que si lo hubieran vendido como lo que es, que aparentemente es más aventura, un poco más copada, no la vi todavía. Pero sorprendió a mucha gente y tuvo muy buena repercusión, muy buenas críticas, algunas hiper elogiosas, sobre todo en Estados Unidos, que suelen darle dentro de todo con un palito a DreamWorks en general. Así que pareciera que se dieron cuenta que lo que venían haciendo con animales todo el tiempo ya cansó la fórmula. Cansó un poco y están buscando hacer cosas distintas. Pero, llegando al punto neurálgico... ¿Le pone la redonda a M? Y por ahora se la voy a poner. Por ahora le voy a poner una fichita. ¿Sabes que yo estoy en la duda? Porque... no es así, pa, la pongo. Estoy en la mitad y decido... O sea, viste, cuando tirás la moneda cae de canto. Sí. O sea, ¿para dónde va? Y bueno, fujas, claro, quedó ahí la fichita. Pero así, o sea, ahí. ¿No? Yo estoy igual. Tengo como... Por ahora no es negativa. O sea, teniendo en cuenta sobre todo el pasado de DreamWorks, ver algo así que es muy diferente de lo que venía haciendo, suma. Entonces, por eso ya le doy la ficha. Porque se tiraron un lance. Contando desde el punto de vista del villano, incluso. Sí. O sea, tiene cosas bastante que pueden funcionar. Igual un villano medio sonzón. Medio boludón, pero bueno. La intención está. Y yo estoy en la duda. Es como que. Tengo la misma sensación con Lluvia de Hamburguesas cuando vi el tráiler. Ojo, cuando vi la película dije, me superó las expectativas con las que yo fui. Yo tengo esa sensación al ver el tráiler original. Así que también estoy con la ficha ahí en el canto. Ahí la ficha indecisa. Necesito el empujoncito. A ver, ¿no? No, fue muy liviano, no, quedó igual. Entonces, ¿queda o no queda ficha? Se la pongo, pero por la cara de Metroman que está ahí. Qué frase complicada te quedó, te digo la verdad. Se la pongo por la cara de Metroman. La imagen que puso Barcini ahí sobre la imagen de Metroman me propone, me impulsa a colocarle la ficha a dicha producción de DreamWorks. Entonces se va con dos fichitas esta película. Sí. Impresionante. Pero igual, las dos fichas están ahí, ¿eh? Dos fichitas. No son dos fichotas. Sí. Fichotas, fichitas. ¿Dos fichitas? ¿Tenemos un nuevo nivel en fichas? Y siempre lo tuvimos. La rimo, que la repongo, que la saco. Es todo un universo importante, claro. De las fichas. No es solo el pongo. ¿La ficha de Tierra 2? La ficha de Tierra 2, la mutante, la vale doble esa. La ficha negativa, ¿viste? Hay de todo acá. La ficha fatality que revoleamos por el aire. Y ahora pasamos a la segunda película. Que se trata de Machete. They called him Machete. He was given an offer he couldn't refuse. Make no mistake, we are at war. Every time an illegal dances across our border, it is an act of aggression against this sovereign state, an overt act of terrorism. Set up, double cross, and left for dead. You want me to help you kill all these men? Yes, bro. I'll see what I can do. He's coming after us. He knows the score. He gets the women. And he kills the bad guys. We didn't cross the border! The border crossed us! Well, this cucaracha's got AK-47s and he's laying waste everything that gets in his fucking path. But they soon realized they just fucked with the wrong Mexican. Machete. Machete. Machete. Machete. La película tan esperada por el staff de Demasiado Cine. Así es, el famoso trailer de Robert Rodríguez. El fake que salió para Planet Terror. No, Greenhouse. Greenhouse. Este, con el muchacho este, Danny Trejo. Y viste, hay que pelotear, bueno, no me salía el nombre. Este, con Danny Trejo, que así en es. El tráiler original eres contratado por una persona para asesinar a un senador. Él, al final, es traicionado, no llega a asesinar al senador, y lo tratan de matar a él, acusándolo también por el tratar de... Por el intento de crimen. Pero todo se da vuelta, en realidad era la CIA lo que lo contrata. Claro. Y se descubre que Danny, Machete, era también de la CIA. Y empieza toda una horda de mexicans con machetes ahí para... Y el tipo quiere vengarse, claro, ¿no? De quienes lo traicionaron. Y decide ir y matar a todo lo que se le cruzan por el camino. Todo lo que lograron, intentaron matarlo. Así es. Lo bueno que tenía el tráiler, aparte de estar filmado en la actualidad, pero filmado con el estilo de los 70, era todo eso, esos chistecitos, por ejemplo, el cura con Jimmy... Ah, no me acuerdo el nombre del muchacho. ¿Chimichang? Sí, hay una... ¿Chimichang era, no, era el grupo? Bueno, la pareja, ¿no? Que, padre, vengo a confesar, quiero matar un montón de gente. ¿Y tú me pides que te ayude? Sí. Bueno, haré todo lo que pueda, le dice el otro. ¡Ya, ya! Sí. Está buenísimo. Con dos recortadas. Está muy bueno. Y ahora lo que tenemos en este tráiler es el tráiler original, con algunas modificaciones, con agregados. ¿No? Que sí, porque vos veías el tráiler original y no estaba pensado para una película ni a palo. No. O sea, esa historia, por lo menos, una película no se bancaba. Era más el estilo de cómo estaba hecho, no más la historia. Claro. Chick Marin. Entonces acá, además de que sumaron un par de actores conocidos, ¿no? Está Jessica Alba, está Michelle Rodríguez, Robert Lindsay De Niro, Lindsay Lohan, Steven Seagal. Introducing Don Johnson. Y Steven Seagal en una escena de acción que puede llegar a ser gloriosa. El tipo como mueve así las manos con dos espadas. Muy bueno. Ojo, aparece ese cachito solo. No sé si mejor es un cocinero tipo Nico. Seguro aparece ese cachito solo, pero la pelea no, se no, tipo Nico no. Nico es otra película de Steven Seagal. Tipo Alerta Máxima. Alerta Máxima. Y acá lo que hicieron, claro, le editaron un par de cosas, porque primero tuvieron que crear un guión que pudiera funcionar. En base. Entonces, lo que es el thriller de Greenhouse, y era como, en él era un compilado de escenas graciosas o copadas que las pegaron una de la otra casi. Sí, tuvieron que unir todas esas escenas. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo lo ponemos algo coherente y que salga una película? Y ahí es donde metieron, por un lado está el tema de el personaje de Machete, que es traicionado y tiene que vengarse de quienes lo quisieron matar. Después pareciera que se trata mucho el tema de los mexicanos en Estados Unidos, sí, el tema de la inmigración ilegal, quienes están discriminados allá, porque ahí tenemos el personaje de Jessica Alba, que es una especie de... trabaja con la policía o algo por el estilo, deportando mexicanos, sí, o algo así. Y se ve que en un momento hay hasta como una especie de revuelta de los mexicanos en Estados Unidos. Es muy, también en el trailer se ve que están con todos los autos tuneados saltando y todos con el machete en la mano. Entonces, esa es esta duda que teníamos, o miedo, digamos, de cómo haces, o sea, el trailer está perfecto, funciona bien, son 5 minutos, cómo haces que eso dure en una hora y media. Una hora y media y se banque una película. Y por lo que sea, este trailer puede funcionar. Se la está aguantando. Puede funcionar. Hay una mezcla de imágenes del trailer original, imágenes nuevas. Otras que fueron reemplazadas porque tendrá un nuevo nivel de público. Y no daba las dos. Estaba Machete con las dos minas. Era muy gracioso. ¿Dónde está mi mujer y mi hija? Y estaban con las dos minas. Pero por lo menos mantiene la esencia del trailer a full completamente. Y Robert Eggers es muy grosso. Robert Eggers es un tipo que dirige películas bizarras muy bien, es muy cómico dirigiendo el tipo. Tiene un toque muy personal. También lo comentamos en su momento en uno de los anteriores podcasts. Verlo a Robert De Niro en todo este ambiente. Yo lo veo distinto. Sí. Lo veo como su primer personaje distinto de los últimos 15 años, más o menos. Así nací de gobernador medio ladri. Hablando, me vino un Bush Junior a la mente. Puede ser. Pero me pareció como interesante el papel chiquitito que hace, sí. ¿No? Bueno, no es un papel importante. Pero siendo como el senador ladri, lo vi distinto del mismo papel que viene repitiendo hace 15 años. Y eso me le da un puntito más a la película también. Sí. Que suma. Así que hay ganas, ¿no? De ver la película. La subo desde el principio. Sí, la subo desde el principio. Estaba esta duda, ¿viste? Que teníamos. Si se la bancará, sí, se va a mantener. Pero está. Y la idea es que se estrene en todo el mundo el 3 de septiembre. Falta poco. Igual. No falta tanto. Es la idea. Dudo que se estrene acá al mismo tiempo que Estados Unidos. Diciembre. ¿Te gusta? Y puede ser. No sé si tanto. Enero. No sé si tanto. Septiembre, octubre, noviembre. Pensá que las Mirá películas de Greenhouse tardaron 2 años. 2 años después se estrenaron acá. Es verdad. Sí, el año pasado se estrenaron. Por eso. Una locura. Durante años, sí. Una locura, entonces. Y encima por separado, qué bronca. Sí, ¿por bueno. qué? Entonces hay que ver cómo pasa. Hay que ver qué pasa con esto. Capaz que viene con un poco más de peso, está Robert De Niro, ¿viste? Entonces te lo venden. Suma un poco más. En la otra no tenías a nadie, Carrasco. Y en una, bueno, en la otra. Y eso que era dirigida por Tarantino, ¿no? Sí. Ninguna fe le tuvieron. Y acá, ¿las otras cuánto estuvieron? 2 semanitas. Sí, nada. Lo que pasa es que no puedes estrenar. Hoy en día, estrenar una película de ese tipo, 2 años después, todo el mundo ya se la bajó, la vio pirateada. Sí, olvidate, sí, sí. No va a ver nada, ir a verla. Es una pava, un suicidio casi. Mandar a DVD y ya fue. Habrá que ver, ojalá llegue acá bien seguido, porque es una película que es un tributo a las películas de acción de los 70, al Blaxploitation y ese tipo de películas, sí. Cabeza. Entonces se toma con humor, o sea, no es que no se haga en serio. Mismo. Se toma con humor y además tiene buena escena de acción, porque se ve una escena de acción con Steven Seagal, que están los dos con unos machetes gigantes así, sí. Dándose, que pinta muy zarpada. Esa pinta muy buena. Así que llegamos al momento decisivo en el cual Dr. D nos va a comunicar. Así como... Si le pone una buena ficha a esta película, yo creo que ya sé la respuesta. Es porque ya lo hablamos en varios podcasts. Lo hemos hablado, sí. Y es una reafirmación, que es lo que decíamos hace un rato. La reafirmación, la respuesta, la reponida de la ficha. Así o sea, le ponemos una ficha un poquito más pesuti. Porque aplasta la anterior ficha. ¿Y esta es una reficha? Es una reficha, está refichada. Refichada machete. Sí. Refichada por dos. Claro, también usted también. Ficha. Y sé que Barcini también, ¿eh? Barcini, acá estamos hablando en serio. Barcini a full le pone la ficha en serio. Estamos hablando Barcini en serio. Ahora. Desesperado. Goldstein no. De Goldstein, hoy en día, de Goldstein dudo de todo. La verdad. Me parece que prefiere ir a ver Campanita. No sé, yo creo que no prefiero ir al cine, mira. Lo que te digo, no sé qué. Alquilar un DVD. Nada. Pone Utilísima. Se queda mirando Utilísima en la casa. Claro. Bricolage. La vida. Se pone a ver. Como te sale la casa así. Se pone a ver. Estate 2 meses vos en casa con la pata quebrada. Se pone a ver Bricolage en la casa. Mira lo que te digo. Yo dudo de todo, la verdad. Hasta de su hombría. No sé. Guarda. No sé. La verdad. Complicado, pero bueno. Y pasamos machete a... grosso. Se va gloriosamente machete, ¿eh? Sí, gloriosamente. Así como vino calladita, bien. Se va glorioso. Y ahora entramos al un misterioso avance. De... Un misterioso avance de Mortal Kombat. De Mortal Kombat. 6'1". Born with a rare disorder called Harlequin ichthyosis. Skin produces too many cells, causing massive diamond-shaped scales that can't retain water. Code name Reptile. Dr. Alan Zane, plastic surgeon. His first victim likely accidental. The next 24 were not. He pierced his face, sharpened his teeth into fangs, and he even surgically attached a pair of 10-inch blades to his forearms. Codename, Baraka. Shang Tsung, maybe behind each killer. The night before Johnny Cage was murdered, he told us about a tournament this Shang Tsung is planning. Some underground death match between the world's top fighters, serial killers, assassins. Which brings me to you. We want you to join the tournament and we want you to win it. We want you to do what you do best and kill them all. Find Shang Tsung and finish him. My name is Scorpion. Jugoso. Jugoso. Jugoso. Intenso. Intenso y mucho cebamiento. 7 minutos 49 segundos de pura. No adrenalina, pero ahí con los cositos acá. Hay tensión. Sí. Hay tensión. Estamos hablando de una especie de trailer que apareció hace unos días de Mortal Kombat. Un atrapagile, se puede decir. Puede ser. Que nos atrapó. Que está pensado aparentemente para un posible juego, nuevo juego de Mortal Kombat que sería anunciado en la E3, que es una convención de tecnología norteamericana, que generalmente tiene mucho lugar. Es una convención donde los expositores son las empresas. Sí. Y se utiliza generalmente para dar a conocer avances los grosos. Por ejemplo, en E3 de años anteriores fue donde se presentó la Wii, se presentó la PlayStation 3, se presentaron Xbox. La Xbox, la PSP, los juegos más importantes fueron apareciendo ahí. Entonces es como el lugar de los para lanzamientos grosos. Sí, sí, sí. Salvo Apple, que tiene su propia convención donde dice sus cosas grosas. Qué lindo el iPhone 4. Espectacular. El iPod. Espectacular. Generalmente las empresas grosas de videojuegos hacen sus anuncios si tienen anuncio monstruo en el año, se dan en esta convención. Es una convención más para periodistas, tiene otro perfil. Entonces, pareciera que esto va para el lado de un nuevo juego, porque es muy raro que aparezca una semana antes de la E3. Entonces las especulaciones por ese lado, pero tiene muy buena calidad cinematográfica el trailer. Por lo cual, no sería raro que sean las dos cositas las que van de la mano. Que tire la semillita. Claro, que haya un juego y que esté la semillita de la película. Porque lo tenemos a Kevin Tarkoren, nombre complicado, dirigiendo, es el director de Fama, de la nueva versión de Fama. Y tenemos, entre otros protagonistas, a Michael J. White, que es el de Black Dynamite. No parece, ¿eh? No, como está luqueado. Muy luqueado, sí. Haciendo de Jax. Tenemos a Jerry Ryan haciendo el Sonic Blade. 7 de 9, de Voyager. El D se puso a ver este trailer, apareció Jerry Ryan. Pues yo le veía la cara, ¿dónde es esta? Y le digo, Jerry Ryan, ah, mira. Y también tenemos que aparece Scorpion, a veces una imagen muy breve de Sub-Zero, de Shang Tsung. Lo tenemos a Johnny Cage en una pelea monstruosa contra Baraka. Sí, muy bueno. Lo tenemos a Reptile, que aparece también. Los distintos personajes, ¿cuál es la idea detrás de este trailer? La coda es, ok, tenemos Mortal Kombat, que es la historia en sí de los juegos originales. Era más bien fantástica, era un torneo misterioso en el cual tenía que ver seres de otra dimensión que querían meterse, portales místicos, cosas así muy, muy locas. Y acá decidieron bajarlo a la realidad. Lo bajaron a la terrena. Entonces tenés a Reptile, que es un bebé que nació deforme. Tenés a Baraka, que es un loco que se insertó unos dientes metálicos y se puso unas cuchillas en los brazos porque está mal de la cabeza. Tenés a Shang Tsung, que es un capo mafia que es el que fue reclutando a todos estos asesinos extraños para un torneo loco que quiere organizar en el Bajo Mundo. Y le tenés a Jax y a Sonia, que son dos policías que están investigando a Shang Tsung y esta red de asesinos que están juntando. ¿Y qué es lo que tiene de particular, que yo le encuentro menos particular a este tráiler, esto es un pequeño spoiler del final, dura 7 minutos igual, tampoco es... Y a la mitad ya te das cuenta de quién es, sí. Que parece que el protagonismo está más centrado en Scorpion. Claro, que por así decía que tenía como más chapa. Sí, pero generalmente era hasta, tenías a Liu Kang, había otros. Sub-Zero. ¿El qué? El postal. Siempre elegía Sub-Zero. Sub-Zero era el malo, el asesino malvado, generalmente. Gustaba ese. Maricón, te gusta Sub-Zero. A los machos no, le hacemos el amor del Scorpion. La verdad, postal. Es que a mí me gusta el Celestito. Claro, si te das cuenta. El Scorpion es como más protagonista. Sí. Lo cual tiene mucha chapa. Levanta mucha chapa a Scorpion. Que lo pone así como un... Lo llevan ahí a la mesa, de la mesa de interrogatorio, como un prisionero más. Por así decir. Porque, claro, está entre las sombras y después te das cuenta quién era. Exacto, está ahí como encadenado. Está ahí encadenado y de la nada se... Dale, ¿qué tenés, sí, profesor? Mirá, me puedo sacar la cadena, dejate de joder, dale. Así que tiene una onda muy oscura, muy dark, sí, muy heavy. Que para mí, o sea, refresca muchísimo la franquicia, que ya estaba absolutamente, sí, hundida en la peor de las boñigas. Y le da una... es una adaptación muy copada. Por lo menos ahí me copó mucho. ¿Qué relación, sí, tenés con Mortal Kombat? ¿Con el juego? ¿Las películas? ¿Algo con el juego? De chico era, no era ir de mucho a los fichines. Pero sí, después cuando con mi primera computadora, sí, de tener el... Mortal Kombat 2. Porque no, el Mortal Kombat era de Sega, si no me equivoco, ¿no? Porque no, Family no estaba. Pasa por un tema de gráficos, no daba. No sé si no había una versión medio chota, ¿eh? De Family. No, Family me acuerdo que era siempre Street Fighter. No, pero el juego era de Acclaim y estaba para todas las consolas. Bueno, y yo no me acuerdo que el de Nintendo no tenía sangre, porque Nintendo, una de sus políticas. Ah, sí, no había sangre, uno que no tenía, sí, no tenía, no me acuerdo. Que, uy, este tiene sangre, vamos a jugarlo. Y Sega, sí, Sega tiene. Igual era nada. Era pavada, pero bueno. Chorrito que salía. La película no tengo mucho recuerdo. Sí, más sí de su banda Christopher sonora. Lambert. Sí, sí. Sí, pero no me acuerdo. Es como que fue en el momento con Street Fighter. Las dos fueron malas y no la vi nunca más. Ojo, me podría sentar ahora a ver las dos. Es más, puede ser. Pero no tengo muchos recuerdos. Sí, la banda sonora. Que esa me acuerdo que está bien, por así decir, marchosa de esa época. Aunque ahora ya no es marcha, por así decir, comparando, que empiezan a nombrar no a todos, pero a la mayoría de los personajes. Claro. Después de los juegos que le siguieron, jugué muy poco, porque yo ya estaba metido en la PC, no en consola. Y el año pasado sacaron Mortal Kombat versus DC Universe. O el anteaño. No, el anteaño, creo. El anteaño. Que ese me dieron ganas de volver a jugarlo, pero como no estaba para PC, solamente para Xbox y demás consolas, no me pude adentrar en el universo. Igual no hubiera elegido ninguno, hubiera elegido a Batman, que le pasa el trapo a todos, pero bueno, en fin. De Mortal Kombat, muchos recuerdos, sí, el recuerdo del, obviamente, del juego de chico, de esa adolescencia, preadolescencia. Y ahora ver un tráiler, avance, lo que sea de este estilo, y como que te dan ganas de ver algo, ¿no? Varias ganas. Tiene mucha potencia. Aparte te lo pintan también como una especie de policial oscuro. Claro, tiene más una onda de thriller medio raro y oscurelli, con toques bizarrescos, que un torneo loco. Igual el torneo fantasioso. Existe. El torneo está. La idea del torneo está. Es imprescindible la idea del torneo. Que es con la cual seguramente va a tener el juego, ¿no? Si es que existe, sí, este juego. Con Scorpion. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre ahora. El grandote, el de los tres brazos de cada. Cuatro brazos. Goro. Estaba esperando algo de Goro acá. Está bien, hay eso. A medida que iba viendo el tráiler dije, bueno, ahora aparece algo de Goro. Y después caí, no, esto es más terrenal, es menos loco. Todo puede ser un experimento científico. ¿Viste? Claro, no, sí, el otro está, es un pibe que nació con los ojos al revés y todo eso. Si está Scorpion, puede estar Goro. Claro. Pero bueno, habrá que ver. Lo más seguro es que dentro de unos días, la semana que viene, ya se devele a qué pertenece esto. Si va a ser película, va a ser juego, las dos cosas. Una sola de tirar las dos. Tirar una puntita, a ver cómo es la reacción del público. Claro. Y dicen, mirá, lo nombraron en el podcast de Demasiado Cine, vamos a hacer una película. Esto somos grosos, claro. Tenemos que hacer. Si ellos le pusieron Disculpame, la ficha. Disculpame, Pino Solanas nos copió. ¿No viste los afiches? Poné la ficha, Pino. Y marcamos tendencia, claro. Eso sí, marcamos tendencia. Por lo cual, tengo que preguntarle al Dr. D algo muy importante. Pero que es una... A ver, formula la pregunta, a ver, quiero ver la pregunta. La pregunta es, ¿usted le pone la ficha a una posible película basado en esto, si llegara a ser una película? ¿Una posible ficha? Ponele que esto fuera una un trailer de una película. ¿Le pondrías la ficha en ese caso? Ahora, si fuese una posible película, sí, le pondría una posiblemente le pondría una posible ficha. Ahora, si es el avance, lo que lo es, de un videojuego, así como lo está presentando, ¿se le puede poner una ficha a un videojuego? Sí, ¿por qué no? Bueno, la primera ficha videojueguil, la primera ficha fishing. La ficha fishing. Sí, le pongo la ficha fishing. Al fishing y a la película, ¿no? Sí. Sí, a la ficha y el fishing. Bueno, yo también. Pero si lo toman como un juego, ¿qué? Entonces sí, reven todo el universo Mortal Kombat. Claro, una especie de reboot videogameril. Que es raro, ¿no? O sea, por lo menos nunca... A ver, no sé, puede ser. Acá faltaría Goldstein, pero como no está, viste, no podemos dilucidar estas cuestiones. Igual de Goldstein no sabemos mucho. No, eso. Puede ser que existiera algo de ese estilo. Era que ponerse a investigar. Pero no para... Puede ser para el próximo bonus track. El próximo bonus track, el del 2011. Claro, ¿no? El por supuesto, 2011. Para enero del 2011. Pero bueno, no, está bien, necesitaba un reboot. Una refrescadita. La franquicia, claro. ¿Y usted le pone la posible ficha a esta posible película? Sí, ya dije que le ponía ¿sí? No sé, bueno. Al juego, a la película, a este teaser que estaba espectacular. Muy interesante, muy interesante, muy bueno ver cuál es, al ser una reinterpretación, cuál es la nueva forma que toman sí. Los personajes clásicos. Eso uh-huh. Está muy copado. Y ver qué lugar ocupan en esta historia, que es mucho más real cuando era bastante más fantasiosa. Sí. En la otra. Ahora sigo mirando la foto, qué cambiado que está Michael J. White, con respecto a Black Dynamite. Black Dynamite. Sí, sí. Tiene mucha pinta de badass, así, grosso. Sí, sí, sí. Hasta que no leí la... Yo primero vi el tráiler y después leí la nota. Y para mí no era. O sea, después cuando leí dije, ¿es posta el mismo? Y es el mismo. Es el mismo. Así que se va con dos fichitas, cuatro, contamos el videojuego también. Si contamos los fichines. Espectacular. Muy bien. Le fue muy bien. Ojalá sea una película. Ya nos enteraremos sí. Y festejaremos o no. Y si no, pasamos el tráiler en super cámara lenta que dure una hora y media y ya está. Tenemos la película. 45 minutos. Claro, estamos. Perfecto. Si no, repetimos. Qué gracioso. En fin. Agarramos la pelea de Johnny Cage y la repetimos 20 veces. Claro. ¿No tiene un poco de tristeza al final de Johnny Cage? Sí, ¿no? Me dio como esa cosita, no nostálgica, sino de cosita de, ay no, cuando está tirado en el piso ya resignado. Más si se pega una pitada a la mano y ahí zra, le corta la cabeza. Esa como que te da esa cosita como ya está resignado, entregado. Claro, igual está bien que es obvio. No, eres el personaje menos creíble de todos, ¿no? Ese sí, Sonia. Sonia peleando contra Goro, no te lo crees. Pero no lo termines así, ¿viste? ¿Qué sé yo? El tipo le dio pelea. Dignidad, así, dale ¿no? Dignidad. Podés sobrevivir un poco más, pero bueno. Ahí quedó el pobre Johnny Cage, que en paz descanse. Y acá pasan las fichas, acá pasaron. Y acá terminaron las fichas, donde empezamos con Megamente, Megaman, en la nueva película de DreamWorks, que llevó dos fichitas ahí. O sea, dos arrimaditas. Que después se pueden convertir en ficha firme. O no. Es la ficha encanto. Encanto de canto. Cayó el canto. O sea, en el próximo puede caerse para el lado malo o para el lado bueno. Después pasamos con Machete, que se llevó reafirmadas sus dos fichas. Claro. Desde que vimos el trailer con Deathproof. Claro, que y la ficha. Una tercera de Barcini seguramente. Deathproof y Planet Terror. Y pasamos a este... trailer, teaser de una posible película que todavía no sabemos de qué es, pero que está muy bueno, y sea de lo que sea, le ponemos la ficha. Porque claro. La verdad, estuvo impecable. Hermoso. Impecable, una reimaginación del universo de Mortal Kombat, más que interesante. Y de esta manera, pasamos así, rápidamente, a nuestro debate principal. ¿Qué vamos a hablar en esta ocasión? Kick-Ass, el patea traseros. Eso. Up, honey bunny. It's time to get bad guys. As a little kid. Okay, you cunts. Let's see what you can do now. Ah! I'm Hit Girl. Pateaculos, el pateatraseros. Como le pusieron en el tagline en la película estrenada acá, un superhéroe sin superpoderes. Claro. Esta película es creada por Matthew Vaughan. Está basada en un cómic de Mark Millar. Que son amigos, son amigos. No, son amigos, exacto. Ya incluso cuando recién empezó a salir el cómic, hace 2-3 años, ya habían charlado de hacer la película al toque. No, pero la cosa ya vino de antes. ¿De qué? Porque se decía que el amigo Matthew iba a dirigir la película de Thor. Y este le fue a pedir ayuda a Mark Millar para que la tenía bien junada, porque comiquero, para que lo ayude. Como al final este Bounce se fue del proyecto, o lo fueron, no me acuerdo, se quedó con la vena de hacer algo con Millar. Entonces agarré y preguntó, che, ¿no tenés algo para que hagamos juntos en el cine? Y justo Millar iba a sacar Kick-Ass en el 2004, ¿no? No, más acá, 2007, 2008. Bueno, iban a sacar el cómic y le dijo, mirá, tengo esto. Y antes de que ya salga el cómic, ya estaban pensando en hacer la película. Claro. Entonces, la idea empezó. El cómic es una miniserie de 8 números. Que creo, no sé si empezó a salir en 2008 o 2009. La cosa es que el número 8 salió el mismo mes que se estrenó la película. Sí. Casualmente, pues los números eran muy atrasadísimos uno del otro. Cada 3-4 meses aparecía un número. ¿Y qué es lo que nos cuenta? 2007, mira. 8 números, terminó en el 2010, imagínate, cada 6 meses salía un número, ¿no? O sea, edición independiente, es como, ¿viste? ¿Cuál decís, como una historieta argentina? Y es que no te más regular. No sale nunca, claro. No pasa el número 4, ¿cómo era? Pasan 8 meses, pero sale. No, era la historieta independiente, hecha muy a pulmón y el número salía cuando podía. No, en realidad es una editorial subsidiaria de Marvel. Sí, pero no, Marvel no le aporta ni un centavo a la editorial. Por la cosa de lo que digas. Pero tuvo éxito. Sí, tuvo éxito. Por eso ellos no tenían un peso para promocionar nada del cómic. Y fue todo el boca a boca. Claro, contaban que ni siquiera podían imprimir un afiche para darle a las editoriales. Entonces se los mandaban por mail y le decían, che, si te copa, imprimilo vos y pegalo. Sí. Y muchos lo hacían en Estados Unidos. Y hubo mucho boca a boca y fue creciendo el proyecto. Y después se inició la película y se hizo más conocido. Lo pudieron terminar en el 2010. Sí. Pero los números salían muy espaciados porque no tenían guita para ir a imprimirlos. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta esta película? Lo que tenemos, la premisa es... Un joven muchacho en el mundo real, digamos. O sea, la vida real, pues lector así. De historietas, geek, como tantos otros. Y dice, ¿por qué no hay superhéroes? O sea... ¿Cómo puede ser? Dice que a nadie se le haya ocurrido siquiera. Sí, Batman tiene un cinturón. Claro, me pongo un traje y salgo a pegarle a los malos. Aunque termine mal, ¿cómo puede ser que a nadie se le haya ocurrido? Y se le instala esta idea en la mente y empieza a pensar que podría ser posible, podría llegar a probar, a hacerlo, a ver qué pasa. Una onda Defender. Claro. Y así que decide, se compra un traje de buzo por internet. Eso me. Spoiler. El agarra, se lo calza, agarra dos macanas que consigue para cascarlo. Se hace el malito delante del espejo. Claro, y dice, bueno, vamos a ver qué onda. Sale, las primeras noches da vueltas por ahí. Así, caminándolo más bien, solito. Claro. Y bueno, termina enfrentándose a unos malvados y bueno, comienza a darse cuenta cómo es en la vida real ser un superhéroe, que no es tan fácil como Batman. Las cosas... Está jodido. La mano está jodida y duele. Son más complicadas. Duele. Esta es la premisa con la que arranca Kick-Ass, tanto en el cómic como en la película. Lo tenemos a Aaron Johnson haciendo de Leigh Blitzuski, que es Kick-Ass, el personaje protagonista, digamos. Después tenemos al Mark amigo Strong. A Mark Strong haciendo de malvado, que es como ya es el malvado, fijo malvado. Después nos encontramos con Nicolas Cage, el resucitado Nicolas Cage, que viene pegando papeles interesantes, y este es otro de ellos, claro, que hace de Big Daddy, que es otro personaje superheroico un poco más heavy, que ya hablaremos de él. Ya hablaremos, que tiene una hijita que es interpretada por Chloe Moretz, llamada Hit Girl. una niña chiquitita, bastante sorpresa, cabeza. Puede ser una sorpresa de la película. Una sorpresa y bastante, bastante zarpada la niña. Y después nos queda el otro superhéroe, que no me acuerdo el nombre, Red Algora. La edad. Red Mist. Red Mist, ahí está. Que es interpretado Christopher Mintz. Muchachito este. Christopher Mintz. Sí, que estuvo en un par de películas cómicas. Tipo Superbad. ¿No? Está en Superbad. Superbad, sí, Superbad. El año pasado, durante año. Estos son los superhéroes que empiezan a aparecer en la película, que, como decíamos, está planteada en lo que sería el mundo real. Y el superhéroe es que no tiene superpoderes. O sea, es. Ni siquiera es, tiene la gran entrenado durante toda mi vida, nada. Salen y bueno. Me pongo el. Les cuesta un poquito más. Con lo cual, lo primero podemos dividirlo en varias cosas. Si, por un lado, podemos decir si cumple con esa premisa, ¿no? De mostrarte verdaderamente cómo es cómo ser un superhéroe en la vida real. Después podríamos decir si no, como película de superhéroes, si está buena, si se la banca o hace, al querer mostrar superhéroes en la vida real, a lo mejor hace agua lo que es una película de superhéroes en sí. Y bueno, a ver si el tono va más o menos con el cómic, ¿no? En ese nivel no puedo hablar porque no he podido acceder. Pero le voy a preguntar al Dr. D si le parece que la película cumple verdaderamente con esta premisa de mostrar superhéroes en el mundo real o se desvía un poquito en algún momento. A ver cómo lo ve usted. Al principio sí, porque tenemos que se casa el traje. Sí. En spoilers, ¿eh? Sí, estoy pensando en eso. ¿Usted cree que es fácil? No, porque voy a hablar en base a la sinopsis. Si no, hacelo más genéricos. ¿Cumple, no cumple en algún momento? Sí, cumple. Bueno, listo. Puro, sí, bajamos la presión. Sí, no, porque ya, ojo, al principio, más que al final. Porque ahí ya como al final se sube a la ola de la historia. Ya deja como de lado de cómo sería en la vida real. Porque ya al final... Para la mierda. Sí. Al final, la verdad es que al final se va a la mierda. Bueno, no vamos a decir que no ahora, en unos minutos. No, pero... Pero, sí, en la mitad de los... ¿Sabes cuánto dura? Una hora. Una hora y media. La primera hora, sí. Tranquilamente. Y no sé, 40 minutos, pero sí, tranquilamente. Porque te muestra cómo el pibe la va sufriendo, la piensa, y después cómo van apareciendo los otros personajes. Y tirando al final... Ya. Onda James Bond. Claro, empieza a derrapar de a poquito y termina bien la mierda, se va. Que eso es lo que a mí me pasó con la película, por lo menos. Donde es donde difiere mucho el cómic. Que vamos a ver más en la parte de spoilers. Las puntos centrales, que es justamente las cosas que no cierran de la película, es las que están bien resueltas en el cómic. Y son las que se cambiaron. Arranca bien la película hasta la hora. Creo que hasta podemos decir en qué parte específica es donde la cosa se desvirtúa. Pero se ve esto de ser superhéroe en el mundo real al principio. Por cómo la va viendo el pobre pibe que pensó que... Que pensó que era fácil, que se lo ve en la cama, que ya no quería hacer nada. Salir de otra forma. Pero ya hacia el final de la película, la última media hora por lo menos, es como si... esto que la película quería mostrarte que era irrealizable, termina siendo una película de superhéroes, en realidad. Sí, sí, sí. O sea, se pierde esa premisa. Ajá. De se va el mundo real y sí. Empiezan a pasar cosas que solo pasan en una película de superhéroes, básicamente. Uh-huh. Incluso cosas que son detalles de los personajes, que después veremos, que en el cómic son distintas, porque el cómic sí está muy fuerte anclado a lo que la es vida real. En la vida real. El cómic es muchísimo más heavy que la película, de hecho, en todo aspecto. Sobre todo en las cosas que se diferencia con la película, en la cual la película también se toma de superhéroe. ¿Cómo viste los personajes? Tenemos a Kick-Ass, que es el protagonista. Sí. Big Daddy y Hit Girl, que son Nicolas Cage y Chloe Moretz. Y Red Mist, que es el otro personaje que aparece en el final. ¿Cuál te pareció el más copado de todos? Así, instantáneo. ¿Lo puedo decir? Sí, Big Daddy. Big Daddy, espectacular. Sí. Espectacular, o sea, Nicolas Cage. El personaje de Nicolas Cage, el alter ego, y Big Daddy, por detallecito que lo diré más adelante. Sí. No, porque no va a la trama el detalle. ¿Cuál? ¿Eh? Ah, de eso. No, está bien. Por eso lo puedo decir. Apenas lo vi haciendo al Big Daddy al principio, porque ya después no se le presta tanto atención al personaje en sí. ¿Cómo es? A ver, quiero la opinión de los podcast escuchas. Es Adam West. Es las poses, la forma en cómo habla. El Batman de Adam West. El Batman de Adam West de los 60. Es igual, el tono de voz, cómo habla así entrecortado, la manito en la pera mientras habla, cómo se mueve también. Es igual. Yo lo vi y dije, te mandé mensaje. Sí, sí. Es Adam West, me encanta. Bueno, yo le encontraba algo así raro, pero no identificaba qué era. Cuando vos me dijiste lo de Adam West, ahí me cerró un poco más cómo se movía el personaje. Pero eso le terminó a poner la frutillita al personaje Big Daddy, ya por la locurita que tiene, ya bueno, obviamente por la historia que tiene. Está bueno cómo está contada la historia de Big Daddy también. Con viñetas de historieta, ¿no? Sí, eso me gustó mucho. Viñetas dibujadas por John Romita Jr., como medio 3D-izadas, sí, ¿no? Está muy bueno, eso me gustó mucho. Que Nicolas Cage dibujaba, sí. Sí, que es el que estaba ahí dibujando. Sí, la verdad que el personaje de Big Daddy es lejos el mejor de todo. La interpretación de Nicolas Cage está buenísima. Sí. El tipo como te crea el personaje y te lo vende en su alter ego y en su versión superhéroista, porque muchas veces el superhéroe está bueno y el alter ego es una bosta. Acá garpa los dos. Y verdaderamente estamos entre el regreso de Nicolas Cage. Sí. Podemos decir que nosotros que lo bancamos en sus momentos más complicados, en cosas como Next o Bangkok. Yo sigo sin ver el de la moto. Se me fue el nombre. Ghost Rider. Esa es lapidaria. Pero efectivamente, cuando aceptó su calvicie y dejó que viéramos sus enormes entradas sobre su cabeza, comenzó a hacer películas buenas. Por lo cual, quienes hayan escuchado el primer podcast. Sí. Continuamos con la teoría del famoso quincho maldito de Nicolas Cage, que empezó a usar su peluquín o lo que sea para tapar su incipiente pelada. Empezó a irle mal en las películas y ahora que decidió quitársela y le vemos su cabellera, que su frondosa frente, su amplia frente cual cancha de 11, patio, entrada, pileta, empezó a pegar papeles grosos y este es uno de ellos definitivamente. Sí. Muy buen personaje de Big Daddy. Muy buen personaje, además, el de Hit Girl, el de Chloe Moretz. ¿Qué puede decir que es el que se come a todos? Sí, es la super revelación de la película, es ese personaje. Una niña chiquita que putea, asesina, cada trompada. Bueno, quienes hayan visto los trailers la habrán visto. Es lo que más salta a la vista, lo que más sorprende. Pero fuera de eso, muy creíble, que es lo difícil es eso. O sea, una nena chiquita puteando y matando gente, es difícil de creer. Con todo acceso a esas armas, claro, al conocimiento. Y a esta te la crees haciendo eso. O sea, de lo bien que está interpretado el papel. Sí. Ojo, que para mí es la revelación. La nenita. La sorpresa, digamos, ¿no? La sorpresa de la película, sí. Y después tenemos al muchacho que hace de Kick-Ass, que está bastante bien también. Su personaje, sobre todo si vemos. Perdedor. Con el cómic, la cara de Gilún que tiene. Sí. Da para el personaje, pero es como el más, digamos... ¿Real? No sé si real, pero el más anodino, como que no tiene nada muy particular. No, me parece que los otros personajes. Y me parece que Red Mist está por abajo todavía. Sí, Red Mist es una bosta directamente, la película no aporta nada y está muy mal tratado el personaje, a diferencia de cómo aparece en el cómic, que es muchísimo más interesante y no entiendo por qué no lo hicieron así. Vamos a hablarlo. Pero sí, Red Mist es un salame. Pero Big Daddy, yo creo que solo por ver a Big Daddy, es que quiero garpa ver la película. Sí. Más allá del descarrilamiento que va sufriendo hacia el final, que vos decís, para, dejate de joder. Me vendiste manzanas y me estás dando mandarina, ¿viste? Ahora, no sé si acá corro peligro en entrar en spoiler, pero yo, al no leer la historieta, la historia, la línea general de la película, ¿tiene que ver con el argumento de toda lo largo de la miniserie o es una historia completamente aparte? No, es no, nueva. No. La historia base es casi la misma. Cambia mucho el tono y cambian mucho varias situaciones y detalles, que es justamente lo que te hace ruido de la película. O sea, todo lo que te hace ruido de la película es en su 99% lo que se cambió con respecto al cómic. Ah, está bien. Que en el cómic sí está muy anclado a lo que es. O sea, vos lees el cómic y posta, te imaginás que es. Y sí, esto pasa, que, puede pasar. Esto, un superhéroe y no la pasaría bien. Uh-huh. Porque en el cómic verdaderamente la pasa muy mal. Pero muy, sí, he visto imágenes. Muy, muy mal. Bueno, que está considerada como la más sangrienta y está prohibida muchas. La liga de amas de casa allá de Yanquilandia. La prohibieron. La querían prohibir, chicas. Es más, cuando salió, se estaba hablando de la película, lo primero que fueron es a salir a protestar por si Hit Girl empezaba a maldecir como una historieta. Que sí, como sí. Una nenita de, no sé, 8 años puede... Claro, y es muy probable que tal vez por eso hayan decidido darle un... Tono más light. Claro, tiene un tono más light y hasta tiene un tono más de comedia la película, que en el cómic no está. En el cómic es oscuro posta. Sí. Es muy oscuro. Tiene algunas cosas cómicas, sobre todo en las reflexiones que hace el protagonista con respecto a su fanatismo con los cómics y los sí. superhéroes y ese tipo de cosas. Pero después es bastante más heavy que la película, que parece más una parodia a los superhéroes, sobre todo a partir de la segunda sí, mitad. Es verdad, sí. Empieza siendo un superhéroe en la vida real y termina siendo una joda a los superhéroes, ¿no? De género superhéroes o las películas de superhéroes, por lo menos. Se puede decir que son como dos películas en una. Claro, parece que es como que cambiaron el foco a mitad de la película. Arrancaron con una y de repente... Cambiaron de guionista y... Una cosa así, puede ser, ¿no? Podría ser un reescribir sí, guion, sí, algo sí. por el estilo. Hay que tener en cuenta, como decíamos... La película se empezó a pergueñar cuando recién empezó a salir la miniserie. O sea que. O sea, se empezó a escribir en una idea. Cuando ya estaba el guión y se estaba filmando, capaz que habían salido 3 o 4 números. Fíjense que el número 8, el número final de la miniserie, salió a la venta el mismo día que se estrenó la película. Y la miniserie empezó en el 2007, así que son sí. 2 números por año casi. Sí, sí, sí. Estaba muy verde todavía. Por eso. Puede ser que la primera mitad de la película es muy fiel a la historieta y después se va más a la mierda y la termina pifiando, donde la historieta sigue bien el camino, la termina la película, la pifia mal. Ahora, en cuanto a la digamos la historia que fuiste a ver, por más de este descarrilamiento que tiene al final, ¿cómo es tu conclusión final con la película? Si me cierra como historia. No, por ahí, la película terminó. Sí. ¿Con qué gusto me fui? Claro, ¿con qué gusto te quedaste? Sacando el final medio loco. Locos por esta diferencia de cómo sí. es al principio y cómo es al final. Me fui con buen gusto. Me fui. No con la expectativa con la que fui. O sea, con un 10, me fui con un 7, 8. Porque me pareció entretenida, me gustó mucho. Obviamente. Como dijimos recién, Big Daddy me compró de una. Sí, ¿por qué me gusta todo lo viejo? You had me at hello. Pero cómo está tratada haciendo base en esta diferencia que al principio y al final de cómo es en la vida real y después cómo se desarrolla la historia en cuanto respecto a Hit Girl, cómo se va moviendo en el departamento de D'Amico. Que la mina queda con peligro de decir spoiler. Por así favor. Que ¿por qué cuesta tanto? Ya pasamos, ya cerramos, pasamos a spoiler rápidamente. Bueno, sí, no, me fui con un lindo gustito. Un lindo gustito. Sí, no me fui defraudado. ¿Y la recomendás? Basándome en el hecho de que no leí el cómic. Porque a lo mejor si leía el cómic. Leí el cómic después de ver la película. Yo quería disfrutar la película virgen y después la película pasé el cómic. Yo prefiero al revés. Es que yo, a mí me pasa generalmente, me cago todas las películas basadas en cómics porque la mayoría de las películas que se hacen basadas en cómics son de cómics conocidos. Sí. Y si el cómic es muy conocido y es bueno, generalmente lo doy. Sí. Entonces suelo cagarme, o sea, no. ¿Quién sos? Pero bueno, Watchmen, V de Venganza, Wanted, son sí. todos cómics muy, muy, muy renombrados y los leí y bueno, te cae la película y ya la viste. Bueno. Yo en este caso, yo lo que me hubiera gustado es leer el cómic, bueno, no pude, entonces puede ser que eso haya ayudado a que me haya ido bien. Bueno, yo por eso la quise ver sin el cómic, para disfrutar más la película. ¿Y la disfrutaste más? Creo que si la hubiera disfrutado mucho menos si hubiera leído el cómic antes, seguro. Listo, ya está. Pues la comparación es inevitable y en la comparación la película pierde bastante. Sí. Pero al haberla visto antes, zafó mucho más. Igual, yo, mi conclusión final fue, o sea, mi gustito parecido a lo que decimos fue dentro de todo positivo, pero un poquitito más abajo, o sea... Me quedó bastante el mal sabor de la del final de la película, de la última parte de la película. Sí. Como que le restó mucho y terminó y ¿viste? Estaba ahí en el cine y decía, qué cagada, ¿viste? Como diciendo, empezó tan bien y que hayan cagado tanto al final. Me fui tristón, más que así cebado, contento. Sí. Como que podría haber sido mucho más grosa o mucho más coherente en sí misma, en realidad, sí, porque sí, es un tema de coherencia en el mismo universo que crea la película. Y me fui medio tristón, porque quería que fuera un poco más grosa. Pero así todo igual, creo que la película está bien. Uh-huh, o sea, sí. No es mala. No, no, para nada. Está bien, es entretenida, no se hace lenta, no te aburrí. No, yo la verdad que no. Me aburrí. No, no, no. Hay un detallecito. A ver. Que a lo mejor, no entra en la historia. ¿Viste al principio cuando van al cine? No me acuerdo. Cuando D'Amico padre lleva a D'Amico hijo al cine, y cuando ellos entran al cine, justo sale Dave Lisowski con los amigos, salen del cine. Sí. ¿Viste lo que hay en cartelera? No, no me acuerdo. The Spirit 3. Ah, The Spirit 3, sí. Con su gracia. También después había otro detallecito, dije, uy, pero no me lo puedo acordar ahora. Hay muchos detalles, y con mi querido... dando vuelta. Pero en fin. Yo creo que es más para ver en DVD. Para esperar que salga en DVD. Eso, ¿no? Te iba a preguntar hace un ratito. Yo cuando veo una película que me gusta, digo, lo que digo cuando salgo, si no, me compro el DVD. DVD. ¿Te compras el DVD? No, ni más. Para que yo me compre el DVD tiene que ser muy grosa la película. Y no, nada de esto. Yo sí lo compraría. Me cuesta comprar cualquier cosa. Si le contás en oferta, lo voy a comprar. A 35 mangos no te la compraría. A ver, me compré Star Trek a... Star Trek es distinta a todas las demás. La compré hace un mes cuando recién salió. El otro día fui a Musi M y estaba 20 pesos más barata. Me compré la primera temporada de Star Trek, está 50 pesos más barata. Y pasa, eso cosa pasa. No, yo creo, no, para los que no la vieron, creo que es para alquilar. No paré a ver al cine, estamos con la tos a full. Cuando sale, sí, vengo una semana, el cambio de clima, a veces sí, ¿no? Y así todo, acá estamos, ¿viste? No como otros, no es para ver al cine, creo que es para alquilar y verla a la casa con los amigos, sí. Tranquilo, y la pasa. Pasas el rato. Así que pasamos así, cerramos con eso, y vamos a spoilers rápidamente. Así que quienes no vieron la película, posta, si no la vieron, vean Land y después pónganse a escuchar esta parte, porque si no se cagan, vamos a cagar todo, básicamente, sí. Lo cagable que hay en la película. Así que a partir de ahora, spoilers para Kikas. ¿Querés empezar con lo que querías comentar sobre Ivir, que te trabaste casi en un super spoiler? Hablas sobre el personaje y ibas a hablar de la muerte de Big Daddy. ¿Cómo? Ibas a hablar de la muerte de Big Daddy. No, no tanto de la muerte de Big Daddy, sino de cómo surge el personaje de él. Que es como también así nace Hitler. Un Punisher. Un Punisher, sí, que él era policía y estaba investigando, quería meter preso a D'Amico, a Mark Strong. Mm. Y Mark Strong lo envuelve en toda una historia de que él vende droga y todo eso y lo manda a meter en cana. Entonces queda su mujer embarazada, sola, que no se puede mantener. Nace su hija y ella, de tanto darle a los medicamentos, drogas, se muere. Entonces el Big Daddy queda en la cárcel y lo único que quiere... Que toda esta parte está contada en la parte de la historieta. Claro. Que está, me gustó mucho. Y bueno, la Hit Girl la cuida el compañero de Nicolas Cage. Y ella, que también empezó de esos 4 o 5 años, creció como una niña normal. Y como al... retomarla al padre, por así decir, al readoptarla, no sé, como tomar su mandato, empieza como a inculcar toda esta cosa de la, del arma, de conocimiento, sí. Puteada. Que ahí está el chiste, cuando van a tomar una malteada, el padre le dice, ¿qué querés para tu cumpleaños? Quiero un cacharrito hermoso. Y el tipo se le queda mirando. Nah, mentira, quiero una navaja mariposa, que es así, asá, todo eso. Bueno, acá te puedo contar una de estas diferencias que hay entre cómo se casa con la realidad del cómic y cómo la película se toma una licencia enorme. El personaje de Big Daddy en el cómic, todo eso que cuenta de que mataron a la mujer, etcétera, era mentira. El personaje en el cómic era un tipo enorme, gigante, muy Punisher. Sí. No tan Batman, sino más Punisher. Tenía siempre una valija de metal que nos llevaban a todos lados, porque iban mudándose, obviamente, por estas cosas que hacía el tipo. Sí. Donde la Hit Girl pensaba que había todo, estaba toda llena de guita, porque era con lo que se mantenían siempre. Sí. El pibe agarraba, abría, sacaba algo de ahí y tenían guita. Cuando los termina agarrando D'Amico, que no es tan teatral, de hecho, se van a encontrar en un lugar con Kikas y Red Mist, y cuando llegan ya estaba D'Amico con todos sus vándalos, y ya lo habían recontra surtido y cagado a palos a Big Daddy y lo tenían tirado en el piso. Y claro, D'Amico decía, yo no me acuerdo de ningún policía que yo le haya matado a la familia o algo, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Entonces lo cagaron a trompadas, para dijeron, ¿de quién sos? ¿Por qué me querés liquidar? ¿Qué fue lo que te dije? Todo. Y el tipo me diciendo, no, hecho mierda, ¿no? Sí. No, en realidad es todo mentira. Yo era un contador, estaba aburrido de mi vida, y cuando nació mi hija, no quería que ella tuviera la vida así aburrida que tuve yo, entonces me fui a la mierda, la dejé a mi mujer, me fui con ella y le inventé toda esta historia para que fuera un poco más emocionante. Adelante de Hit Girl. Sí, Hit Girl, que también estaba al lado de él, al chabón estaba cagado a trompazo absolutamente, y D'Amico le dice, dejate joder, que no te creo nada, es una mentira. Sí, mirá, abrí la valija de metal, la abre, y estaba llena de primeros números de cómics de Marvel. Primer número de X-Men, sí, primer número de Spider-Man, todo así. Con eso era con lo que se mantenían, con los cómics que el tipo compraba de chico. Y los veía vendiendo. Y su sueño era ser un superhéroe. Entonces inventó toda esta historia. Mirá. Fíjate hasta qué punto se casa con esto de que no existen los superhéroes sí, la vida real. Que el personaje de vida era toda una farsa completa. Y D'Amico dice, ah, pero eso es un pelotudo, pa, tiró la cabeza, se terminó de así. Bueno, eso evidentemente en el cine no iba a pegar, no iba a funcionar, no iba a... No, pero fíjate cómo transformaron esa parte que es crucial. Sí. Y no, de hecho, si vos ves la película, Vidadi es un superhéroe. Sí. En la película. Entonces, ahí es donde no es tan fiel a su premisa la película con respecto al cómic. El cómic lo lleva hasta las últimas consecuencias, el tema de que no existe un superhéroe. Y que todo pasa en la vida real. Esa es como la diferencia más grosa que hay con la película. De hecho, el cómic termina que Hit Girl vuelve con su madre, que está viva, y el padre se rajó con la hija y ella nunca tuvo más noticias. Sí, acá no. Termina así. Entonces se ve ahí una diferencia bastante zarpada. ¿En qué parte de la película es cuando el cómic y la película van de la mano y en un momento ya se separan? ¿Cuál es el punto? Y eso podríamos decir que es... hay algunas cositas en el medio, como todo lo relacionado con Red Mist. Está mucho mejor manejado en el cómic, porque en el cómic aparece Red Mist, pero vos no sabés quién es hasta que él lo traiciona. Sí. Aparecía el hijo de D'Amico un par de veces, así como un tarado que leía cómics. Pero Red Mist, que en el cómic tiene como un pañuelo tipo como el del zorro, ¿viste? Sí. Entonces tiene toda tapada la... Una bandana. Tiene una bandana y tiene como un pañuelo en la boca. Entonces no le ves mucho la cara. Tipo ninja. Ponele, tipo ninja. Entonces aparece como otro superhéroe que apareció, que era fana de Kick-Ass, y el pibe salió a ser superhéroe. Sí, cuando se encuentra con Kick-Ass le dice si quería hacer un team-up. No, un sidekick como ponen en la película. Sí, como en la película. Sí, ¿quieres hacer un team-up? Tenía fan de los cómics. Un team-up, sí, vamos, así, el copado. Cuando están ellos dos en el auto, ¿viste? Están así jodiendo, se quedan re piolas, se encuentran un edificio en llamas. Entonces, se bajan y dice, no, mirá, y tenemos que hacer, hay una mina gritando, Timmy está adentro, no sé qué, y Kikas le dice a Redmir, uy, vamos, boludo, entremos, tratemos de hacer algo. No, estás en pedo, estás en llamas el edificio, estás enfermo de la mente. Y Redmir se había hecho famoso porque le había tirado un par de tips a la policía. Sí. Y en los diarios se había salido como que él los había atrapado. Y él le había llamado por teléfono y había dicho, che, están en tal lugar. Entonces todos pensaban que el tipo había atrapado él solo a 15 mafiosos y no había hecho nada. Entonces el cómic te muestra como posta, no existe en su presto, sí, un invento. Y se meten al edificio en llamas, los dos pibes, van, tenían que ir hasta el primer piso, se empieza a caer un pedazo de techo, todo. Llegan al primer piso, buscan, llaman, Timmy, escucha un maullido y ven una jaulita que decía Timmy, era un gato, Timmy, y cuando lo agarran se les desploma un pedazo de edificio y justo entran los bomberos que lo sacan cagándolas a putear, diciendo, pendejo pelotudo, vos sos un tarado, ¿cómo te vas a meter en un edificio? Casi se mueren incendiados, sí, porque habían quedado atrapados con unas vigas que los recatan los bomberos. O sea, no sale bien una en el cómic. Ni a Kikas ni a ninguno le sale bien una. Siempre termina hecho mierda. Kikas termina recontra, hiper cagado a trompadas todo el tiempo. Pero que te muestra en el cómic que está 2 meses internado en el hospital. No, tipo, bueno, una semana y salí con muletas, así, hasta que se recupera y vuelve a salir otra vez. Porque el pibe, cuando arranca, no lo puede cortar. Pero lo de Big Daddy es una de las grandes diferencias. Lo de Red Mist... Te decía que recién te enterás que es el hijo de Amico cuando los traiciona. Entonces es como un twist, digamos. Sí, sí, sí. Te sorprendes. Y después otra diferencia que hay. A ver, para que me acuerde. Bueno, obviamente todo lo del final, olvídate, sí, no existe. Sí, sí. Lo que decíamos antes, antes de que al final se va la mierda. Sobre todo, estamos hablando cuando aparece volando con el coso, las metralletas, cualquier cosa. Cualquier cosa, ahí se fueron a la re mierda. ¿Qué carajo tiene que ver eso? ¿Para qué lo ponen? ¿Con qué objeto? Para volar. Lo podían haber hecho de cualquier otra forma y ya está. No es necesario eso. Sí, que aparezca el corriendo. ¿Qué problema hay? Aparte me pareció medio trucho toda esa parte del vuelo. Como estaba hecho, sí. Y sí, la película se hizo con poca guita comparado con cómo lo haría una productora, sí, muy grosa. Y sí, ahí tuvieron que ahorrar unos mangos. Pero que aparezca volando y se la lleva volando en la minita, todo. No, eso cualquiera. El bazucazo, ¿viste? Lo de la bazuca, una sanata. Eso, ahí se fue muy a la mierda. Y la nena tiene 3 granadas. Y no usa ninguna. Luego le tira una. Tiene 15 monos. Y luego le tira un par de granadas y lo revienta todo. No, sale corriendo, rebotando en la pared, matando a todos uno por uno. Está traicionando su propio personaje. Si el padre le explicó, le enseñó a masacrar seres humanos, ¿cómo no vas a usar la granada? Porque es como dicen. Hay gente que dice que un cuchillo tiene más amor que un arma. Porque tiene el contacto ahí. Tete a tete. Acá, si le tiene una bomba, explotan todo. Ahí no. Ella iba, le pega un tiro en el cachete, en la cabeza, o le pegaba lo degollado. Pero lo hubieran quedado. Amor. Tenía que haber quedado a tiro 20 veces, más o menos. Más artesanal. Entonces ahí la película derrapó mal. Otra cosa de diferencia en el cómic. Él no se queda con la minita. Cuando le dice que no es gay, la mina lo recaga puteadas, lo llama al novio, le dice al novio que lo caiga a trompadas, al novio lo caga a trompadas, y después todos los amigos de la chica le empiezan a mandar mensajes de texto, puteándolo, diciendo que lo van a matar, y el novio de la chica le manda por mensaje texto una foto de la chica haciéndole un petizo al niño, a su novio. Dice, ay, acá tenés, pelotudo, toma. O sea, a ese punto le sale todo mal. Sí, sí, sí. El tema de la realidad es posta, está muy metido. Entonces, está bien, obvio, eso no lo puedes hacer en una película, ¿no? Más vale. Pero hubiera estado bueno que hubieran anclado un poco más el tema de la realidad, por lo menos desde el final. Sí. O si no, que hubieran vendido la película como una comedia de superhéroes, sino como superhéroes en el mundo real, que no da. No, eso no se ve tanto. Sí, en la primera parte, que es muy parecido al cómic. En el cómic es un poco más real todavía. Poner al principio, él se quiere hacer el guapo con dos chabones que estaban pintando grafitis. No, se estaban poniendo un auto. En el cómic. Ah, perdón. Es mucho más inocente, incluso. Dos pibes que pintan grafitis, che, no pueden pintar grafitis. Dicen, bueno, pues es un salame, no sé qué, así lo empujan un poquito, y el pibe saca la macana, empieza a revolear, le pega uno en la cabeza y dice, oye, pero está re loco, y ahí lo clava. Entonces hasta ahí está, esas cosas están mucho más bajadas de nivel, los pibes choreando el auto es como grosso. Estos sean dos salames pintando un graffiti y lo terminan fajando. Porque le clavan el coso, se cae al piso y lo recagan a trompadas, ¿no? Y también de otras cosas, el padre de él es mucho más copado, tiene otra relación. Sí, acá aparece dos, tres veces. Y... Está bien, no daba tampoco para... Pero el cómic sí es mucho más heavy y si tomamos la premisa superior es el mundo real, es mucho más fiel a eso que la película lejos. Ahora, basándonos en... Creo que la que me viene a la mente, ¿no? Las únicas películas de superhéroes en la vida real. ¿Cuál es más real? Defender. Ah, Defender no la vi todavía. ¿No la viste todavía? Está bien, te iba a preguntar para hacer acá un pequeño debate, pero no se puede. Así que va a haber debate de uno. Que tampoco va a ser porque va a ser un simple comentario. Diga. Está bien que la diferencia entre Defender y Kick-Ass es que Defender estaba tocado mentalmente. Kick-Ass... No metes no sé. Ningún spoiler de Defender porque te mato. No voy a decir nada. Ah, digo, no. Estoy diciendo, ya se sabe que está tocado. Yo, claro. No. Los dos son superhéroes terrenales. Tampoco son super, son héroes terrenales. Pero Kick-Ass, Defender, era como más pobretón, era como hacía todo con alambre. Este no, este se compraba el coso por internet. Tenía las macanas que no sabía dónde lo sacó. Pero me parece como más real, más terrenal Defender que Kick-Ass. Estaría bueno que lo veas y podemos debatir, ¿no? En el próximo podcast. Y podría entrar por un bonus track. Sí, no, pero está buena, ¿eh? Mirala que está muy buena. Sí, tengo ganas de verla, pero no tuve tiempo ni alquilarla ni conseguirla por ahí. Sí, puede ser. Se le nota a Defender mucho más crudeza. Menos fantasiosa. Claro, menos fantasiosa. Pero bueno, acá lo que tiene la película es que Kick-Ass en general es que es un poco una... ¿Cómo sería el mundo real? Un superhéroe de historieta, más que nada. Sí. Tiene mucha referencia a historieta, mucho comentario con lo que es el cómic, cómo son los superhéroes en una historieta, cómo funciona. Sí, te hace unos comentarios, tipo a lo Kevin Smith. Claro, entonces... Por ese lado creo que es un poco más colorida, digamos. No tan dark y pobretona como Defender, que es más un loco de la guerra, digamos. Yo hubiera estado leyendo un Kick-Ass de Kevin Smith, ¿no? ¿Un Kick-Ass de Kevin Smith? ¿Qué es esto de la película? Dirigida. Con el toque Kevin Smith. O sea, más... A lo mejor sería más real, más cercano al cómic. No sé, habría que ver, porque en el guión de la película estuvo metido Millar, supuestamente. Entonces, evidentemente no tuvo problema en que cambiaran eso. O tal vez supusieron que no podía funcionar bien en película, porque hay que ver, algo el cómic no siempre funciona bien en la película. Decidieron llevarlo más para el lado de la parodia. Nicolas Cage, que se basó en Adam West. Hay una cosa de parodia ahí en el medio. Sí. Homenaje. Bueno, homenaje. Parodia es un homenaje. Sí, comedia, en torno a comedia. Pero bueno, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Creo que se deja ver igual. Sí, no, película. Tranquilamente. Se deja ver para alquilar. Para se mí, puede ver para alquilar. En un televisor de plasma. Te puede tranquilo. Ver, tranquilo. Pero está. Sí, está buena. Me deja ver. Lo que sí estaba ahora pensando, no presté mucho la banda sonora. Mucha atención a la banda sonora. Tampoco. No. Salvo los temas que aparecen en el trailer. Quiere decir que puede ser que habla bien de la película, porque si a lo mejor la película no habla bien, uno empieza a prestar atención a otras cosas. Es verdad. Así que... No, yo identifiqué los temas que aparecen en los trailers. No, es que no me acuerdo ningún tema. Na, na, na, na, na, na, ah, na, sí, ya está. El de Hit Girl. Sí. Ese, pero porque la misma escena con la misma música idéntica, entonces, sí. Bueno, digamos que no hay mucha vuelta para darle. Pero está ahí. Alquilarla y saber que la película al final derrapa, ¿no? Está tres niveles abajo que del cómic. Sí, el tono es totalmente distinto. más familiar, por así decir. Es más light, es más, la película es más un tono de comedia, el cómic es muy amargo. Sí. Muy, muy amargo. Cuando los agarra de amigo, que lo tortura, en la película está con Big Daddy, en el cómic no, porque a Big Daddy lo liquidaron antes. Sí. En el cómic le bajan los pantalones y le ponen electricidad en las bolas, de aquí casi. Ajá. Con una batería le empiezan a pasar claro. electricidad para decirle quién era, dónde gráficamente se ve. No se ve gráficamente, pero lo ves, o sea, no te muestran. El cuadro va hasta la cintura, ponele. Claro, listo. Ponele. Y le empiezan a pasar electricidad, uh-huh. así directamente. Está bien. Y después lo gana trompada, queda deformado casi. Sí. Bastante heavy. Pero bueno. Es un tono muy distinto, no sé si se. si se había. Tienes que hacerlo tan evidente. No estamos, sé si estamos se, acá, no, sé no si, nos escucha nadie. No sé si se hubiera bancado la película esa onda. Sí. Hay que ver. Y hay que ver también cómo uno lo tomaría. O sea, a lo mejor es como muy. Y puede ser que no diera, puede ser que no diera para la película. Algo tan oscuro. Ahí tenés la razón de por qué salió, por qué salió. Pero no era necesario que lo hicieran así tampoco. No, definitivamente no era necesario que apareciera el chabón volando con las ametralladoras esas. La mochilita. Absolutamente innecesario, completamente, igual que el bazookas. Y dos cosas innecesarias que tal vez, si no hubiera estado eso, hasta no sé si no hubiera sido distinto la sensación final. Sí. Con esos dos detalles ínfimos, que están uh-huh. tan sí, al sí, pedo. Sí. Sí. Puede haber sido un poco más. Más redondito. Pero la volvería a ver tranquilamente. Puede ser. Esta la va a pasar Canal 11. Esta. No, Canal 13. ¿Por qué? Porque tiene un aire Canal 13. Es un sábado a las 5 de la tarde, Canal 13. Y depende de la distribuidora que tenga acá. Claro. Así que debe tener su tranza, uh-huh. seguramente. Pero bueno, este acá. Es el final. Chau, adiós. Ha finalizado otro episodio, quedó un poco largo, pero bueno, hacía mucho que no grabábamos y íbamos a charlar de varias claro. cosas. Acá, fue una charla entre amigos, fue muy por las ramas, pero esas café. Cosas pasan, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? De amigos, de dos, porque. Sí, amigos de nosotros dos. Porque, no hay otro más. No vamos a nombrar a nadie más. ¿Qué otro más hay que grabar el podcast? No. Sí, ¿qué? ¿No? No. Y. No, Charlie White, decís vos. Claro, no, Charlie West, el pobre difunto, no. difunto Charlie West, ya está, y listo, no queda nada más nadie, ¿no? No se me ocurre ningún otro nombre. A ver. ¿Qué dice esa casa de venta y alquileres de propiedades? No llego a leer, así que queda ahí. Bueno. Es triste, pero bueno, es lo que hay, ¿viste? Fíjate. La próxima, fíjate, ¿viste? Gente que viene, gente que va. Dame un mail, un mensaje, llamame, ¿viste? Yo te. No sé, la próxima convocatoria hay que ver a quién incluimos en el mail, claro. ¿no? También, porque. Para que te dejen así plantado. Puede ser un trío de dos. Para que te dejen así en ascuas. Ni un. Disculpen, muchacho. Creo que no me lo merezco, la verdad. Vení, no seas sos. Tranquilo. Pero no, bueno. No vale derramar lágrimas. Por ese. Pero bueno, ya llegó el final del podcast. Esperemos que para el próximo no pase tanto tiempo. Intentaremos que no sea así. No quiero decir que también se ha atrasado algunos por causas de quien no se encuentra ahora, pero no quiero entrar en esos temas. Por favor, no me quiero quebrar la otra pierna. Por favor, te lo pido, Goldstein, por favor. Todo con amor, cariño y respeto. Es él el malo, el que le pone cizaña a todo. Yo le digo, no, M. Y él dice, no, que. Y lo qué sigue fácil haciendo. Te sale la víctima, qué fácil te sale la víctima, maricón. No, otra vez no. Qué fácil te haces la víctima. Es que te traigo la cubetera. No, así que esperemos que no pase tanto tiempo en el próximo. Intentaremos que no. No podemos prometer nada. Igual, el próximo mes es como si no existiera con el Mundial. Nadie va. Por lo menos hasta que Argentina quede eliminada. Ahora, en unas horas juega Argentina, cine, Camerún. Es verdad, el cine va. Nigeria, Camerún. Camerún fue en el 90. No va a existir el cine, no va a existir nada. Así que es lo mismo que grabemos o no, porque la gente va a estar entretenida con otra cosa. Por lo menos hasta que termine eliminada. Bueno, o sea, podemos decir cualquier cosa. Se va a eliminar Argentina. Esto, de hecho, esto va a salir después del partido. Sí. ¿Un pronóstico? ¿Te tirás un pronóstico para el partido? A ver si la pegamos, salíamos como dos boludos. ¿Qué van a saber? ¿Gana Argentina o gana Nigeria? Gana. Yo me veo un empate, pero y obviamente le voy a tirar la fichita. Ahí está. ¿A quién le voy a la ficha? ¿Argentina o a Nigeria? A Nigeria. O al empate. Argentina. Salió el furcio, se te escapó eso. Argentina, Argentina, por supuesto, Argentina, porque lo llevo al Diego. Gracias a vos. Gracias al Diego nada. Y yo después de que el mismo Maradona dijo que están en un 650. ¿Posta dijo eso? Sí. Listo, o sea, Nigeria. En un 650 para ir despegando, ¿no? En cuanto a. Empate. Yo creo que puede ser un empate. 0-0. ¿Sabes qué? Me imagino como con Perú. Un empate y en los últimos 10 minutos lo meten a Palermo que invoca un cabezazo, así un zapatazo del aire y. Sí, de puro mago. Una cosa así, claro. Claro. Y Messi dando vueltitas así, persiguiéndose la colita en el medio. Con tipo perito. Así, no haciendo nada. Qué imagen. Qué imagen, ¿no? Edad encima de la gripada. Como comentarista de fútbol, hacemos muy buenas notas de cine. Sí. Como comentarista de fútbol, muy un podcast de cine. Claro, hacemos, exacto. Pero bueno, como siempre, los invitamos a que pasen por demasiadocine.com. Encontrar las noticias de las que hablamos, los trailers de los que discutimos. Pueden escuchar los anteriores podcasts. Anteriores podcasts. También desde unaradio.com. También los pueden encontrar en unaradio.com. Hay otros podcasts interesantes. Hay 15 podcasts más para escuchar, más dos extras. Más 26 track, fichas. Más la ficha, de todo. Mira, tenés para agarrar. Horas de audio. Una semana habla escuchando solo demasiado cine. Dos podcasts te quedará la cabeza. Si te quedará la cabeza. Y también nos pueden encontrar en facebook.com, hacerse fans de Demasiado Cine, por más que no existen más los fans en facebook.com/demasiadocine. Y en twitter.com/demasiadocine pueden seguir siguiendo todas las actualizaciones, las noticias que vamos publicando en el sitio, así directamente. Y nos despedimos. Podemos volver a recordar ese grito del pueblo, ese grito de corazón, el grito popular. ¿No les escuchás? ¿Escuchás? ¿Cómo están gritando acá en la avenida Rivadavia? Están cortando la calle y están diciendo ¡Pasime el podcast! ¡Pasime el podcast! ¿Lo escuchás? ¿Lo escuchás? Es una manifestación. El bicentenario no existe. Claro. ¿Por qué te crees que se cortó la 9 de julio? ¿Por qué te crees que Goldstein cortó la 9 de julio? ¿Por qué? Porque era una manifestación peronista. ¿Para qué? Por Barcini. ¿Ves? ¡Barcini! Impresionante, la gente lo aclama pero a todo pulmón. Se hace rogar. Y sabemos que es poco probable. Difícil. Yo les pongo la ficha a Barcini. Si le pones la ficha a Barcini, yo estoy dudando. Yo lo dejo de canto. Sí. La dejo de canto. No. Y el tipo se hace, ¿viste? Se hace el sí, ya llega. Mira, yo te digo, llega a estar Barcini, el público, los podcast escuchas. Si viene Barcini, porque si entre nosotros nos vamos por las ramas, si encima lo metemos a Barcini, ya sería, ni hablamos de cine, ya fuera, hablamos de lo no, que dé. Es un bonus extra. Track, no, es un bonus track, no, con Barcini. Un bonus track donde pinte lo que pinta, sale. Y les podemos asegurar que se van a reír. Sí, no, potenciamos demasiado, iremos a la mierda completamente. Así podcast que 8 horas. Hacemos. Bueno, toque el claxon si usted quiere a Barcini en el podcast. El claxon. Bueno, nos despedimos con este grito de Barcini al podcast. Barcini será... al podcast, Cosín se la come. Así que... sí, la fórmula. Fórmula 2011. Barcini y Goldstein, Barcini al podcast. Cosín se la come. Y será hasta la próxima. Esperemos que no. Que no muy en el futuro. Esperemos que no. Así que nos vamos vemos. Vamos a retomar la regularidad con la quinta. No, nos despedimos con un aplauso. Adiós, M. Dos. Cuídese. Adiós, doctor. Cuídese la garantita y póngase el pechito que está medio. Ahí está. Y el aplauso para nosotros. Adiós. Te lo merecemos, merecido. Adiós, M. Adiós, doctor D. Adiós, Potter, escucha. Adiós, Barcini. Vos no se lo merece. Y que paz descanse. Nos vemos. Son este.